aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hola a todos, aquí estamos de vuelta otra vez con vosotros. Vuelve de nuevo aquí La Voz de Europa. Realmente nunca nos hemos ido. Es cierto que se tomó un paréntesis, pero no hemos parado de estar apoyando actos en la calle. Estuvimos el equipo de aquí La Voz de Europa apoyando el acto de los vecinos en San Feliu contra la apertura de la mezquita. Estaremos apoyando el día 16 en Barcelona a los vecinos de la calle Japón. Hemos estado haciendo todo tipo de activismo por internet y en las calles, y como os comento, aquí no paramos. Esto es militancia 365 días al año. No puede ser de otra manera cuando te estás jugando directamente la supervivencia. Europa se sigue dirigiendo hacia el abismo. Cada vez la islamización, la apertura de nuestras fronteras, la traición interna, no solo en España, sino también en la Unión Europea, y cada vez los síntomas son más claros. Solo aquel que está ciego o que no quiere ver lo que está pasando puede negar la realidad. Angela Merkel ha comentado que no se arrepiente de su decisión del año 2015 de meternos a más de 1 millón de falsos refugiados, de musulmanes, en Alemania y en toda Europa, después de seguramente las miles de víctimas que ha habido en Alemania, víctimas anónimas de las que nunca hemos sabido nada, después de robos, agresiones sexuales, violaciones de todo tipo. Volvemos a recordar aquella noche vieja, sangrienta, en Colonia, atentados terroristas con alemanes, con ciudadanos alemanes muertos, después de haber saqueado al pueblo trabajador alemán para pagar la estancia de estos musulmanes, después de que ya se sabe que la inmensa mayoría de estos refugiados o supuestos refugiados no tienen ninguna formación ni ninguna ganas de trabajar, la señora Merkel, esta auténtica loca peligrosa, dice que no se arrepiente de nada y que los volvería a traer. Imaginaos el concepto que debe tener esta señora de los alemanes y de los europeos en general cuando, a menos de un mes de las elecciones alemanas, se atreve a decir una barbaridad como esa, que en circunstancias normales, si el pueblo alemán y el pueblo europeo estuvieran o no estuvieran totalmente lobotomizados, le habrían costado directamente el cargo, es que no habría podido ni presentarse a las elecciones. Pues imaginaos el concepto que debe de tener de nosotros esta señora para reconocer tan abiertamente y sin ningún problema que volvería a promover la invasión islámica de Alemania y de Europa. No es solo ella, toda la Unión Europea sigue fomentando esta islamización, aunque ahora parece que temporalmente los italianos le han echado un poco el freno. Ha sido bastante curioso. Os habréis dado cuenta de que llevamos 20 días o 3 semanas en las que ya no llega ningún barco lleno de inmigrantes ilegales africanos a Italia. 3 semanas en las que ya no hay noticias de inmigrantes que se ahogan en el Mediterráneo. ¿Qué ha pasado? Pues nada demasiado complicado, simplemente Italia ha pactado con las autoridades libias que éstas ejerzan un mayor control de la inmigración ilegal, y al mismo tiempo que las ONGs han sido expulsadas del Mediterráneo e Italia, los puertos italianos se han negado a acoger a estos barcos de las ONGs. Simplemente unas medidas tan sencillas han bastado para que se acabe la inmigración ilegal de inmediato. ¿No nos decían que no se podía hacer nada, que era inevitable que esta invasión se produjera? Pues vemos que no, que cuando quieren y cuando hay voluntad, la entrada masiva de inmigrantes se frena. Aún así, podemos preocuparnos, ya que parece, todo indica que la próxima Italia, en este sentido, va a ser España. Todo indica que Open Arms, las ONGs, van a trasladar su actividad a las Islas Canarias y parece, por desgracia, que los próximos barcos llenos de miles y miles de inmigrantes ilegales van a llegar a España. Y teniendo a este ministro del Interior, al señor Zoido y al señor Rajoy, pues mala perspectiva y mal panorama pinta para España. Aún así, aquí estaremos denunciando esta situación, por mucho que los señores de Facebook, de YouTube y de la Liga Antidifamación quieran censurarnos no solo a nosotros, sino a todos los anti-inmigración, a los anti-nuevo orden mundial, a los anti-globalización, que mostramos y extendemos nuestra palabra por internet, por mucho que nos quieran callar, pues lo sentimos mucho, porque aquí va a haber aquí la voz de Europa para rato. Así que nada más, paramos un momento y enseguida comenzamos. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en internet. Adelante por España. El sueldo más habitual de España no llega a los 1.000 euros netos al mes. Trump declaró la crisis de los opiáceos como una emergencia nacional. Más de 150 detenidos y 40 heridos tras saqueos y disturbios en Hamburgo. Un festival de música sueco prohibirá el acceso a hombres en 2018. Líderes de la Unión Europea acuerdan otorgar asilo a inmigrantes vulnerables que lo soliciten en África. ACNUR advierte a España de que se prepare para un desembarco masivo de inmigrantes. La ONG Open Arms abre sede en Canarias. Donald Trump irrita el espionaje de Estados Unidos con su actitud conciliadora con Putin. Europa podría ser inundada por millones de africanos en el futuro. Periodista norteamericana asegura que Suecia está abocada a una guerra civil con el Islam. Crece un 104% la entrada de inmigrantes irregulares en España. La CIA deja de armar y de entrenar a la oposición siria por decisión de Donald Trump. Putin echa a 755 diplomáticos y trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Rusia. Después de leer lo que hemos considerado, las que hemos considerado las principales noticias de este verano, aunque ha habido muchísimas, pasamos, como cada programa, a hablar de los principales eventos de estos últimos tiempos. Y como siempre, está aquí de nuevo con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un placer estar con todos en esta nueva etapa, en esta nueva temporada de aquí La Voz de Europa. Un saludo para todos nuestros fieles oyentes. Pues, Manuel, si algo nos ha llamado la atención en este verano, estos últimos días, evidentemente ha sido el atentado de Barcelona. Luego hablaremos de él en más profundidad, aunque antes queremos tocar un tema que evidentemente está relacionado, y es el tema de la islamización de España y de Europa. ¿Qué futuro nos espera si seguimos permitiendo que esta llamada religión, que no lo es una ideología, es un movimiento, si continuamos dejando que siga colonizando, hablando rápido y pronto, Europa? Os hemos comentado ya en otros programas ese plan para islamizar Europa, ese plan de las élites islámicas. Élites que existen. Mucha gente se cree que estos islamistas son, pues, los cuatro pelanas que podemos ver a veces en la calle o en los medios de comunicación, pero de eso nada. Hay una gente con mucha preparación que está diseñando esta islamización de España y de Europa. Es cierto que estas élites islámicas están también, como os hemos comentado muchas veces, aliadas con estas otras élites anglosionistas de las que tanto os hablamos en este programa. Ese pacto de la muerte que se llevó a cabo en los años 70 o seguramente antes entre estas élites anglosionistas y Arabia Saudí, ese petróleo por islamización en el que los saudíes vendían el petróleo en dólares y todo ese dinero lo invertían en bancos anglosionistas y a cambio el anglosionismo, el nuevo orden mundial, les entregaban Europa. Europa era territorio a islamizar. También el Islam en su momento fue utilizado contra el comunismo y contra aquellos países, aquellos nacionalistas árabes laicos que estaban más o menos aliados a la Unión Soviética y que se oponían justamente a los islamistas. Ese Nasser, que fue seguramente el primero de estos nacionalistas árabes, Nasser era un egipcio, un político egipcio de los años 50, era el equivalente a Bashar al-Assad de la época, y bueno, habéis visto ese vídeo que ha circulado por internet este verano, donde Nasser daba un discurso en el que declaraba o comentaba que los hermanos musulmanes le habían pedido que por ley las mujeres musulmanas llevaran un pañuelo en la cabeza. Y vemos la reacción de Nasser y del público, que es de ponerse a reír directamente de la propuesta. Un público con mujeres sin velo, hombres occidentalizados, nacionalistas árabes laicos, que se mofaban directamente de las propuestas de los islamistas. Pero a base de luchar contra estos nacionalistas árabes, contra Nasser, contra Saddam Hussein, contra Gaddafi, contra Bashar al-Assad, los anglosionistas le han abierto la puerta de Oriente Medio y del norte de África y de Europa, por supuesto, a los hermanos musulmanes y Arabia Saudita. Tenemos constantemente que denunciar este pues complot directamente, porque es un complot entre estas élites mal llamadas occidentales, porque no lo son, son enemigas de Occidente, y el Islam sunita, aunque es cierto que no seamos tampoco ingenuos. Los islamistas no necesitan ningún complot ni que nadie les apoye. Siempre han querido islamizar Europa. Hace 500 años el califato turco ya soñaba con llegar a Roma. Hace 800 años los almohades ya soñaban con llegar a Roma. Y la diferencia es que entonces nuestros líderes europeos luchaban, literalmente, iban a la batalla para impedir aquella invasión islámica. Y hoy en día nuestros líderes, aunque parezca mentira, son colaboracionistas y están colaborando con aquellos islamistas que quieren colonizar e islamizar Europa. Pues sí, Miguel, estos días parece que ha sido una gran sorpresa este atentado, desde luego no para los miembros de Democracia Nacional, que llevamos alertando de esta situación desde hace mucho tiempo, y como tú afirmas, el Islam pues es una ideología intransigente y directamente enemiga de Europa. Enemiga de Europa y enemiga de España, porque ¿qué es España? Pues España es directamente esa nación nacida de la Reconquista, de la lucha de nuestro pueblo por pertenecer a la cristiandad, por pertenecer a la Europa occidental, por pertenecer a esa escala de valores, a esa escala de civilización a la que pertenecemos. Por lo tanto, es ridículo, es absurdo que sigan contándonos estas historias de que el Islam es tolerante y de que España nació de la tolerancia de las tres culturas. Esa tolerancia jamás existió. El Islam en España entró a sangre y fuego y se marchó con sangre y fuego. Y de nuevo lo estamos dejando entrar. Es decir, repito, el Islam es enemigo de España porque España se ha generado, su génesis ha sido contra el Islam, como una nación antiislámica que en la Reconquista ha sido capaz de frenar el avance sobre Europa de todas las huestes que el Islam estaba lanzándonos desde el norte de África o desde Turquía, desde el Oriente. Pues bien, decía que para nosotros en absoluto este atentado había sido una sorpresa, y por dos motivos. Lo veníamos hablando, que esta extraña campaña antiturismo que los chicos de Soros han estado impulsando en Cataluña por los chicos de Soros, me refiero a esa izquierda ultrasionista que defiende los intereses del sionismo financiero más radical, como son las CUP, como son los podemitas, que estaban atacando directamente, pero con saña, hablando de terrorismo, haciendo acciones cada vez más violentas al turismo, pues hacía sospechar que en breve podía haber un atentado contra intereses turísticos y más en Cataluña. ¡Qué casualidad, chicos! ¡Qué casualidad! Que los mismos que hacían esta campaña eran los que luego nos han atacado, insultado en las Ramblas de Cataluña y que salen como perros rabiosos defendiendo al Islam. Una religión intolerante, fanática y, al fin y al cabo, una religión como esa contra la que ellos dicen luchar. Bueno, no quiero hacer comparaciones en absoluto, pero bueno, en una escala de valores de estos izquierdistas sí debía ser algo similar, el catolicismo y el Islam, ¿no? Pues no, para ellos el catolicismo es algo terrible, algo horrible, salen a limpiar un día las pintadas que otros hacen contra la islamización en las mezquitas y al día siguiente asaltan capillas y ponen pintadas contra la religión católica. Es decir, ya había indicios de que interesaba un atentado contra el turismo en España. Estaba clarísimo, ahora que nos escondan. Es extraño la poca memoria que parecemos tener los españoles. Pero la CUP, la extrema izquierda, en general estaban haciendo una campaña contra el turismo justo antes de que se atente. Pero, por otro lado, tampoco nos ha extrañado en absoluto cuando se ha dicho que ese ataque ha sido de matriz musulmana. De hecho, pocos meses antes, 2 meses y unos pocos días, Democracia Nacional, el 8 de julio, pues estaba en Sant Feliu de Llobregat, en Cataluña, denunciando que con todo el apoyo del ayuntamiento pues se iba a trasladar una mezquita para hacer una mayor ampliación. Resulta que el imán de esa localidad, el marroquí, nuevamente marroquí, Yamal Dine Kamilik, pues resulta que este señor, según informaciones publicadas por el periódico El Mundo, es el segundo imán más radical de España. Luego nos saldrá la comunidad islámica mintiendo a cada cual de ellos más implicado en el integrismo islámico saudita, diciendo que no, que por favor, que no, que ellos no son radicales y que un imán radical que no es aceptado por la comunidad. Señores, no lo decimos, DN se desgallita amplificando esta noticia que ha pasado inadvertida, pero que ya tiene años y no ha sido desmentida por nadie, que el señor Yamal Dine Kamilik es el segundo imán más radical de España, de los que cada vez que hay un chico de estos muertos en un atentado terrorista dice que ha caído un soldado de Alá, que ha caído un yihadista, que ha caído un combatiente por la fe. Señores, este señor tiene todo el apoyo del alcalde de la localidad, que vino con elementos de extrema izquierda a reventar una manifestación legal de Democracia Nacional ante la rabia que le daba no haber podido prohibirla. Vino, nos intentaron atacar, gracias a Dios había allí policía, porque los pobres desgraciados medio yonkis de la extrema izquierda que venían no tenían ni media torta. Si hubiera habido un enfrentamiento, de cualquier tropezón se muere uno de estos y ya tenemos un asesinado antifascista, víctima que sale en la primera plana de todos los periódicos del mundo como asesinado por el terrible fascismo, cuando él va a atacar de forma violenta y mueren como los guiñapos humanos que son. Pues resulta que, gracias a Dios, hubo policía que frenó al alcalde y a sus chicos, porque les frenó la policía. Es decir, que tenemos todos los ingredientes que estamos denunciando. Desde Democracia Nacional emitimos una hoja informativa para los vecinos que decía textualmente: DN Sant Feliu informa. Día a día se suceden las detenciones de islamistas en Cataluña, una de las regiones más islamizadas de España. El terrorismo islamista avanza como una lacra imparable en toda Europa sin que nuestras autoridades hagan lo necesario para protegernos. Al revés, nuestros ayuntamientos, como el de Sant Feliu de Llobregat, dan todo tipo de facilidades para la islamización de nuestra tierra, escudándose en una malentendida libertad de culto. Que no nos mientan más. Son cómplices de lo que está sucediendo. Lo vemos mucha gente y llevamos mucho tiempo avisándolo. Claro que hay culpables. Y no es precisamente la venta de armas a este o a no sé qué país. Tenemos que empezar a desmontar los mitos y los bombardeos y las ideas fuerza con las que nos bombardean los medios de comunicación sobre esta islamización. Es muy curioso que cada atentado islamista, de manera increíble, se convierta en una auténtica maquinaria de propaganda a favor del Islam, cuando, bueno, debería ser lo contrario, pero es así. Tenemos que rechazar por completo este esquema mental que nos venden los medios de que el Islam es una religión tolerante y de paz, que el 99,9% de los musulmanes son gente tolerante y de paz y que hay un 0,01% de musulmanes que han salido de una especie de, no sé, de planeta extraño dentro del universo musulmán y que no se sabe por qué, pues se dedican a matar a la gente en nombre de Alá y de la yihad. Incluso gente cercana a nuestras posiciones a veces cae en este esquema mental y bueno, y pide que sí, que hay que parar un poco la islamización, pero que hay que cerrar las mezquitas fundamentalistas, que hay que echar a los imanes fundamentalistas, pero bueno, parece que da por sentado o le parece bien que el resto de esta inmigración masiva islámica pues siga viniendo y se siga multiplicando sin freno. ¿Darían por bueno esta gente, no sé, 20 millones de musulmanes, entre comillas, moderados en España? Pues, escuchándoles, parece que sí. Luego también tenemos que ir en contra de todos estos argumentos de que no, es que las principales víctimas de los terroristas islámicos son los propios musulmanes. A ver, esto es una verdad a medias. Para empezar, en Europa, ni de broma, la mayoría de sus víctimas son musulmanas. En Europa, la inmensa mayoría de sus víctimas son europeos. En Siria, en proporción, la mayoría de sus víctimas han sido cristianos, evidentemente. En un país con un 95% de musulmanes y en un 5% de cristianos, en términos absolutos, van a morir más musulmanes, evidentemente, pero en proporción han matado a muchísimos más cristianos que musulmanes. Y luego, ¿quiénes son esos musulmanes a los que matan? Primero, en muchos casos no son musulmanes. Bashar al-Assad, para un militante musulmán, no es musulmán. Es un enemigo del Islam, es un apóstata, porque no está aplicando la Sharia en Siria, y por lo tanto Assad no es musulmán. Es un enemigo del Islam, al que es lícito matarle según las propias leyes islámicas. ¿Y el resto quiénes son? Ahí tenemos una guerra civil, sunita-chiita, y cuando un sunita mata a un chiita, tampoco lo considera un musulmán. Un chiita es un musulmán que escindió la comunidad islámica, dividió, provocó una escisión, y eso es uno de los peores pecados que puede hacer un musulmán, dividir a los propios musulmanes. Por lo tanto, un chiita tampoco es un musulmán. Y cuando un integrista islámico del ISIS o de Al-Qaeda mata a un chiita, para él no está matando a un musulmán. Por otro lado, es cierto que la inmensa mayoría son moderados y los radicales son solo unos pocos, pues no lo parece. Desde luego, por este atentado de Barcelona nos comentan que una célula de 12 personas estuvo 6 meses o un año preparando el atentado y nadie en su entorno sospechó nada, nadie vio nada raro. Nos comentan que hay 800 o 900 mezquitas clandestinas en España. ¿Dónde están? Los musulmanes moderados no saben dónde están, evidentemente que lo saben, las denuncian. Pues no lo parece. Nos comentan también que no sé si será verdad que estos yihadistas, pues cuando van a hacer un atentado un mes antes, pues desaparecen, dejan de tener contacto con la gente de su entorno hasta que cometen el atentado. Y bueno, pues cuando pasa esto, ¿qué pasa? ¿Qué hacen el resto de musulmanes? Sus más allegados no sospechan nada, no ven nada raro, no denuncian nada. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente esta diferenciación entre musulmanes moderados y extremistas es real? Pues no lo parece. Nos dicen que el Estado Islámico quiere recuperar al Ándalus. Y a ver, no es solo el Estado Islámico, todos los musulmanes, repito, todos los musulmanes quieren una España musulmana y una Europa musulmana, que es normal, tampoco es ningún pecado, es lógico que un musulmán, que un islámico quiera una España islámica. Lo que no es lógico es que aquí les dejemos y les demos todas las herramientas para que lo consigan. Como mucho, podrán variar un extremista y un supuesto moderado en los métodos y en el tiempo. Un extremista lo quiere conseguir ya y si por la violencia se hace falta, y un moderado, entre comillas, pues pensará que, bueno, que no hace falta hacerlo ya, que en 3 o 4 generaciones, con la demografía y con la inmigración, lo van a conseguir igual, y que no hace falta pues matar a nadie ni poner bombas, pero no porque esté mal según el Islam, sino porque tácticamente no les interesa. Es que ya está bien, señores musulmanes, de decir que el Islam es una religión de paz y que el Corán enseña a no hacer daño a nadie, etcétera, etcétera. A ver, que no es verdad. Coged un Corán, cualquiera de vosotros, y está lleno de llamamientos y de consignas para atacar e incluso matar en determinadas circunstancias a los no musulmanes. No es un libro de paz, no es un libro de tolerancia, ni mucho menos. Como muchos, sí, para los musulmanes que siguen las leyes islámicas es un libro de paz, pero para aquellos musulmanes que no las siguen y para aquellos no musulmanes que nos negamos a someternos, no es una religión de paz, ni el Corán es un libro de paz, sino de guerra, de imposición y de sometimiento. Así es, Miguel, es la paz de los muertos. Yo no creo en absoluto en esa división que nos lanzan todos los días los medios de moderados y radicales. No existe esa división. Es como decir, bueno, es que, señores, en Herri Batasuna, que tenía 200.000 votos aproximadamente, en el País Vasco, no sé si alguno más, no sé si he dado bien la cifra, pero bueno, no es lo que nos ocupa. Pues no todos eran etarras, lógicamente. Algunos solo eran proetarras. Para ser etarra había que tener un cierto nivel de depravación y de fanatismo, exactamente igual que para ser un terrorista. ¿Todos los musulmanes son terroristas? Pues no. Hay niños, hay mujeres, hay señores que son tenderos. Ahora bien, ¿todos los musulmanes son proterroristas? Sí, todos los musulmanes son proterroristas, porque tienen una fe que les indica claramente que un modo de salvación es la muerte en combate contra el infiel, y que es lícita la conversión de los infieles por medio de la violencia, el sometimiento y el terror. Y les dice claramente que deben someter a cristianos y a judíos y exterminar, matar y asesinar a ateos y paganos. Todo esto viene en el Corán. También les dice que cuando están en un territorio hostil, o si lo interesa, pueden ser maquiavélicos, mentir y engañar. Y esa es la realidad. Por lo tanto, todo aquel que nos diga, no, no, el Islam es una religión de paz, o es un retrasado mental ignorante, o es un criminal mentiroso que quiere nuestra muerte. Se disfrace de podemita, se disfrace de musulmán moderado, o se disfrace de lo que se disfrace. Hay que quitarles de una vez la máscara. El Islam es nuestra muerte, y ojo, no por los atentados, porque para bien o para mal, si es verdad lo que nos cuentan, que ya dudamos de todo, en este atentado ha habido un montón de heridos y 15 o 16 víctimas. Es muy triste, pero eso no es nada, nada en absoluto, con lo que nos va a ocurrir el día que sean mayoría y tomen el poder en Europa. Si ustedes no conocen el holocausto de cristianos armenios a manos de Turquía, investíguenlo, se nos habla todos los días, hay producciones de Hollywood, series, todos los días en televisión hay una u otra mención al holocausto judío. Pero al holocausto de cristianos armenio, cometido por los musulmanes, por los turcos, instigados, ojo, por sus aliados judíos y anglosajones, de esto no hay ni una sola palabra en ningún sitio. Es más, en algunos países, como Turquía, hasta está prohibido hablar de ello. Busquen las fotografías, investiguen, vean lo que nos espera si esta gente coge la mayoría. Por otro lado, decía que en absoluto existe esa división. Repito, hay un 10% de los musulmanes, según nos dicen, capaces de radicalizarse, es decir, capaces de coger un arma, matar, apalear, linchar, apuñalar. ¿El resto están en contra? No, pero no se atreven. No todo el mundo tiene la energía, las mal llamadas agallas, porque hay que ser un cobarde, pero bueno, el fanatismo necesario para cometer ese tipo de atentados. Por otro lado, a nadie le sorprende que siempre los que salen llorando y condenado el atentado sean las mujeres, mujeres que, por otro lado, para los islamistas no valen una mierda, por lo tanto, pueden mentir, pueden blasfemar, pueden lo que sean, que luego en casa ya les esperará el marido con la vara a ver lo que han dicho en televisión. Pero rara vez salen reconocidos musulmanes con una condena clara del terrorismo. Condenan como hacía el PNV para recoger las nueces que otros, cuando movían el árbol, condenan, bueno, sí, toda forma de violencia, claro, toda forma de violencia, sí, claro, es condenable, pero es que luego él en la mezquita dice que él no está actuando con violencia, que él está actuando según la legítima ley de Dios, y se quedan tan panchos. Son así de cínicos y de hipócritas. Lo que tienen que hacer estos señores para que nos los creamos mínimamente es salir públicamente y decir, señores, condenamos la yihad, condenamos la lucha violenta contra otras religiones y máxime contra los países que nos han cogido y nos están dando más ayudas sociales que a sus propios nacionales. El otro día un sinvergüenza, con cara de moro ladrón, que es el señor Luis del Pino, porque ya no se le puede llamar de otra manera, no digo que sea un ladrón, pero tiene cara de moro ladrón este señor. Pues este señor decía que es que no se les puede exigir eso a los musulmanes, que es sobreactuar. Este es otro de esos de Es Radio que supuestamente estaban aquí antisistema y sacando las vergüenzas del 11M y ahora se han embarcado como tantos y tantos periodistas a sueldo de no se sabe quién en una cruzada para defender a los islamistas. Pues decía este sinvergüenza que es pedirles que sobreactúen. No, señor. Es que este atentado ha sido cometido, como muchos otros, al grito de Alá Akbar, de Alá es grande. Así que son los primeros interesados que debían salir por millones a las calles de España y de Cataluña, por millones, no las típicas manifestaciones ridículas, que hay apenas 50 musulmanes, todos funcionarios. 50 musulmanes funcionarios y dicen que están allí representadas 3.000 asociaciones islámicas de España. Y hay 50 musulmanes. No lo condenan. Se burlan, se ríen. Es una comunidad enemiga, una comunidad halógena enquistada en nuestra nación. Ojo, yo no les deseo nada malo a los musulmanes en sus países, pero en Europa el Islam es un cáncer, el Islam es un enemigo que está trayéndonos una muerte agónica y lenta con algún que otro sobresalto. Brevemente, para terminar este apartado del debate, has hablado de Luis del Pino. Ese es el problema, los Luises del Pino que hay en toda España, que tenemos miles y miles y miles de colaboracionistas que están abriéndole la puerta al Islam desde dentro. ¿Cómo se atreve Luis del Pino a criticar al separatismo catalán o a los políticos separatistas catalanes por tener un plan de llevar inmigración islámica a Cataluña? Que es cierto, que ojo, esa es otra, señores separatistas o señores catalanes separatistas, nobles y honrados, que me imagino que alguno habrá, miren, abran los ojos y vean cómo los separatistas, sus supuestos líderes salvadores de la patria catalana, cómo están destruyendo Cataluña deliberadamente con la inmigración islámica. Pero es que este Luis del Pino, ¿cómo se atreve a criticar nada cuando él mismo estuvo a favor de la importación masiva de supuestos refugiados en el año 2015, cuando él mismo está escribiendo artículos constantemente contra la islamofobia y habla de la, entre comillas, gentuza islamófoba que hay en España? Es Luis del Pino el más indicado para criticar a alguien por su política proislámica. Otros dicen que no, es que son Podemos, que es Zapatero, que son los progres. Por supuesto, estos progres tienen una culpa muy grande de lo que está pasando, pero ojo que no son solo ellos. Ya hemos dicho mil veces que la importación masiva de musulmanes aquí empezó con el Partido Popular al final de los años 90 e incluso cuando dejó de gobernar el PP en el año 2004, las autonomías del PP, Madrid, Valencia y Murcia, siguieron importando musulmanes masivamente. Así que esto es un problema de régimen. También esos empresarios, sobre todo en la agricultura, que se creen que son muy listos por tener ahí a unos marroquíes y pagarles 20 euros al día por coger cebollas y alcachofas y lechugas. Se creen que eso les compensa porque son más baratos y hacen beneficios. ¿De verdad creen que eso les va a compensar? ¿Les compensa luego tener que pagar todas las ayudas públicas que cobra esta gente? ¿Les compensa? ¿Les compensará cuando los musulmanes sean la mayoría de su municipio? Un empresario agrícola suele ser una persona apegada a la tierra, apegada a su historia. ¿De verdad le va a compensar por subir ahora los beneficios un 10% que dentro de 20 años su pueblo sea una república islámica? Señores empresarios, recapaciten y reflexionen sobre lo que están haciendo. Tenemos ya 2 millones de musulmanes en España y subiendo, y el futuro es muy, pero que muy negro. 5.000 terroristas del ISIS vienen a Europa desde Siria. Ya están reconociendo todas las policías de Europa con la boca pequeña que es imposible controlar a las decenas de miles de yihadistas en potencia que hay en Europa. Europa es un polvorín, Europa va a ser prácticamente territorio de guerra a medio plazo si no lo evitamos ahora. Si no lo evitamos ahora, lo que ha pasado en Siria, que no se lo esperaba nadie. Siria era un semiparaíso, era un país muy occidentalizado, muy tranquilo, muy pacífico, y en un tiempo récord el islamismo mundial les montó una guerra civil sangrienta. ¿Tan raro es que pase eso en Europa? Pues señores, desde luego, para nosotros de raro nada. O actuamos ahora o en muy poco tiempo podemos tener aquí guerras civiles ultrasangrientas como las que el islamismo provocó en el Líbano y en Siria. Manuel, ¿alguna cosa más antes de terminar este apartado? No, si te parece, nos vamos centrando ya en el atentado después de la pausa. Perfecto, pues hacemos una pausa y enseguida volvemos hablando sobre el atentado de Barcelona. Fighting a against all that communism. An activist and a soldier, but a gentleman. You stay true to it all till the end. You show courage. In May 45, you were arrested and dragged home to England in chains. I said, unjustly convicted of treason, sentenced to hang most ashamed. December, they placed the noose around your neck and you met it with a smile, saying to me, point your hand, man. Well, hello, I've wanted to meet you for some time. You are the bravest man I've ever had. Pierpont replied, took my grits home, but I know not where it lies. So I call to the wind to give thanks for your fire and your lifetime. You'll be so proud of love, me and numbers inspired now. Oh, murder by Zombie 1945. You're more than just another name on the list of all the world that have died. Won't forget your Johnny Marie. Won't forget you, no. Won't forget you, no. Johnny Marie. Johnny Marie. Won't forget you, no. Won't forget you, no. Johnny Marie. Estamos aquí de vuelta otra vez. Me parece que hemos dejado claro en la primera parte del programa nuestra oposición radical, total y absoluta a la islamización de España y de Europa. Y aunque luego salga alguien por ahí, algún exaltado, acusándonos de que defendemos a los terroristas islámicos cuando damos nuestra opinión de según qué cosas, pues tenemos que ser honrados con nosotros mismos. Para nosotros nada más fácil que cuando hay un atentado como el de Barcelona, no investigar nada, no querer saber nada, echarle la culpa a los islamistas. Para nosotros sería lo más fácil del mundo, pero repito, tenemos que ser pues honrados con nosotros mismos y con vosotros que nos estáis oyendo. Y en estos atentados de Barcelona, como siempre, como demasiadas veces pasa en este tipo de atentados, pues vemos cosas extrañas. Está claro que hay atentados que son 100% islamistas, lo hemos comentado en otros programas, donde la mano de obra y el cerebro es islamista, pero a veces en alguno de estos atentados, que por supuesto la autoría o la participación islamista no la negamos, pero siempre da la sensación de que hay algún actor más en funcionamiento y siempre la sospecha de la falsa bandera surge. Y estos atentados de Barcelona no son la excepción. Es cierto que se ha montado una teoría alternativa de falsa bandera desde la extrema izquierda y desde algún blog de internet, donde sí hablan de falsa bandera, pero culpan de manera bastante sorprendente al gobierno de España de haber sido el causante de este atentado, con el objetivo de desprestigiar o de parar el movimiento separatista, de hacer ver que Cataluña no puede ser independiente porque no es capaz de gestionar crisis como estas, de dejar en mal lugar a los Mossos de Escuadra y sobre todo también para fomentar la islamofobia, el rechazo a los a la inmigración musulmana. Pero es creíble que Rajoy, Zoido y compañía han montado este atentado, pues la verdad es que no se lo cree nadie, que un pánfilo hablando claro como Rajoy, que lleva 5 años sin hacer absolutamente nada contra el proceso separatista catalán, contra esta auténtica sedición del separatismo catalán, que ha buscado todo tipo de apoyos en el extranjero, que ha buscado apoyos en servicios de inteligencia extranjeros para separarse de España, por muchísimo menos que eso, en épocas bastante menos ilustradas y democráticas, el político de turno que hacía eso, pues acababa con su cabeza dentro de un cesto, y en este caso Rajoy no ha hecho absolutamente nada, no ha tomado ninguna represalia de ningún tipo contra el separatismo catalán, y nos tenemos que creer que es el mismo Rajoy, es el que ha preparado un atentado de falsa bandera matando a civiles. Pues es bastante poco creíble que el mismo Rajoy, que saca pecho por la economía, que es lo último que le queda, va a preparar un atentado que ataca frontalmente al turismo, que es la principal fuente de economía de España. No tiene esto ni pies ni cabeza. Y luego, pues muchas cosas que ahora luego analizaremos, muchísimos episodios extraños, el episodio de Cambrils, el episodio surrealista del mozo de escuadra John Wayne, que él solo mata a 4 terroristas sin ninguna ayuda, la toma de rehenes falsa o verdadera, que no sabemos ahí lo que pasó, el terrorista que matan escondido en una viña, un suceso totalmente surrealista, o que uno de los supuestos culpables se entregó voluntariamente a la policía. ¿Qué terrorista yihadista hace eso? Muchísimos puntos oscuros, muchísimas cosas extrañas en este atentado, y que pues aquí estamos para debatirlas. Manuel, ¿tú cómo lo has visto? Pues la verdad es que cuando un atentado hace tanto daño como este, es evidentemente un atentado bien preparado. 4 chavales, 4 críos, un imán presumiblemente drogadicto, seguro narcotraficante, de medio pelo, pues no es capaz de montar en este momento, en un momento tan exacto, un atentado que haga tanto daño. Antes hablaba del turismo, pero veamos verdaderamente lo que está sucediendo con el turismo. El turismo, decimos, bueno, es una cosa que... No, señores, el turismo en estos momentos ha sido algo sorpresivo que, dada las crisis en medio mundo, ha hecho que miles de personas viajen a España. Y el sector del turismo ha reflotado mínimamente, porque aquí no hemos salido de la crisis ni nada, pero como afirma el gobierno, pero sí que ha hecho que haya una inyección de activos, una inyección de dinero, y que haga que el pueblo español, de una forma muy social, porque el turismo en España, de momento, aunque hay sectores turísticos y multinacionales muy fuertes y muy bien posicionadas, pero de momento es algo como muy social. La persona que tiene un barecito a pie de calle, el que tiene un hotelito, ojo, el que tiene una segunda vivienda y lo alquila a turistas. Y sin embargo, hemos visto un proceso de criminalización del turismo bestial. Hemos visto cómo la extrema izquierda, repito, lo he contado antes, esa extrema izquierda que dice que welcome refugees, que aquí pueden venir todos los musulmanes del mundo, todo muerto de hambre que no tenga donde caerse muerto, que venga aquí, que le daremos bocadillos. Esa misma extrema izquierda, repito, es la que dice que los turistas son terroristas, que destrozan la paz social en Barcelona, que no hay quien les aguante. Ojo, que la misma Ada Colau esta es la que está persiguiendo con saña a los hoteles e imponiéndoles más impuestos de lo normal con esas tasas turísticas, que están como locos viendo la manera de echarle el guante a aquella persona que tiene un par de pisos y, para no perderlo, pues lo alquila de la mejor manera que puede en verano, como se ha hecho toda la vida. Hay una campaña antiturismo que ha sido demencial, clarísima. Hemos visto los puñetazos de los taxistas con los Uber en los aeropuertos. Por todo el mundo han salido estas imágenes, en otros puntos de España. Hemos visto cómo Soros y su inmobiliaria estaban como locos por hacerse con todo un paquete de acciones del Popular, que representan la mayor carga inmobiliaria, es decir, para aprovecharlo muy seguramente para el turismo, alquileres y tal, y ha estado pugnando por hacerse con él, hasta que un amigo, un señor de su misma tribu, el señor Schwarzman, del grupo Blackstone, pues resulta que se ha hecho con todos estos activos, convirtiéndose en la inmobiliaria más grande de España después del gobierno. Ha comprado por menos de 5.000 millones valores inmobiliarios de 35.000 millones, según la prensa. Están atacándonos, depredándonos. Al mismo tiempo había una huelga salvaje que nadie sabíamos exactamente qué querían, ni quién la había convocado, ni a quién obedecía, en el aeropuerto del Prat. Objetivo clarísimo: hacer daño a la economía de España. Y de repente, repito, estalla esta bomba. Y empezamos a ver, pues, una serie de asociaciones extrañas, ¿no? Sabemos, nos han dicho, que han sido los del ISIS. Pero bueno, es que el 80% de la población española no se informe no significa que no haya un 20%, ya que es un porcentaje alto, que empieza a estar informado y que sabe que el ISIS es un producto de Israel y de Estados Unidos para combatir a los gobiernos díscolos. Es decir, que el ISIS es nuestro aliado. Nuestro, se entienda bien, no de Manuel Canduela, ni de Miguel Blasco, ni de Democracia Nacional o La Voz de Europa, no, ni de España, ni del pueblo español. El ISIS es aliado de nuestros gobiernos occidentales. Es, por decirlo de alguna manera, ellos son nuestros hijos de puta en el mundo. Y nuestros políticos o son muy tontos y no conocen la fábula del escorpión y la rana y no saben que el escorpión siempre le va a picar, o simplemente y sencillamente son los cómplices y los ideólogos de todo lo que está sucediendo. Ya tenemos aquí estas conexiones, Israel-ISIS. Pero que resulta que hemos ido teniendo ciertas informaciones por las cuales sabemos que el único Estado que está abiertamente, aunque luego disimule un poco, apoyando la secesión catalana, pues es el Estado de Israel, que incluso sus mossos hacen los cursos en Israel de combate antiterrorista, de poco les sirven, porque si no saben ni poner unos volardos, pues no tendrán demasiados cursos. Allí en Israel no das tres pasos sin que haya volardos en un montón de sitios, arcos detectores, bloques de hormigón para impedir todo este tipo de acciones. Pero se ve que eso es solo para el pueblo elegido. Pero es que luego tenemos que todos los que han intervenido en esto, sin que nadie les acuse, son de Marruecos. Que Marruecos es el principal país que está colonizando Cataluña. Porque Cataluña, la Generalitat catalana, según informaciones de hace un par de años de la Gaceta, suscribió un acuerdo con Marruecos a base de islamización de Cataluña y colonización, es decir, que lleguen aquí inmigrantes moros a cambio de que sus empresas se expandan por Marruecos. No es por el rollo ese que nos cuentan siempre los liberales más o menos fachitas y tal, de que es que como no hablan castellano, tampoco hablan castellano los chinos, tampoco hablan castellano los rumanos, tampoco hablan castellano los hindúes, tampoco hablan castellano los filipinos, tampoco habla castellano casi todo el mundo, no habla castellano. Sin embargo, lo que nos traen son musulmanes a Cataluña. Clarísimamente musulmanes, aparte de darles todo tipo de ventajas y todo tipo de ocultación de sus fechorías. Por supuesto, no solo Cataluña, también el gobierno de España es cómplice en todo esto. Entonces, ya vamos teniendo aquí una especie de contubernio. Por supuesto, da la casualidad que Marruecos es un país que tiene dos religiones oficiales. La marroquí y la judía, aliado de Israel, es Marruecos. Es firme aliado de Estados Unidos. Y de la OTAN, se cierra el círculo. O sea, nos están dando, hablando mal y claro, por culo, todos los que se supone que son los aliados de nuestros gobiernos. Normal que nuestros gobiernos nos mientan y nos oculten la realidad. Voy a hacer una pequeña cronología de lo que nos han contado. Miguel, tú en cualquier momento me interrumpes para hacer hincapié en lo absurdo del relato. Normal que salgan todo tipo de versiones, a cada cual más estrafalaria del atentado, porque es que tenemos derecho a dudar absolutamente, ¿no? Sí, si quieres, brevemente, antes de que tú empieces con el relato, pues lo que tú has comentado, visiones o versiones absurdas de unos mossos de escuadra, por ejemplo, absolutamente inútiles antes del atentado o hasta el día del atentado, que no ven venir absolutamente nada, que en el tema de Alcanar meten la pata, pero hasta el fondo, pero que luego de manera increíble se convierten en lo que he comentado antes, en John Wayne, y vamos, son entremos en la cronología, sí, si te parece, bueno, y vas haciendo. Simplemente apuntes. Quería comentar el tema de lo que tú ya has comentado, la alianza Israel-separatismo catalán, clarísima, de la cual venimos hablando desde hace años. El separatismo catalán ha entregado directamente Cataluña al sionismo, un protectorado sionista, y bueno, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué interés tiene el Estado de Israel en, a lo mejor, pues, islamizar Cataluña? Pues bueno, ¿qué interés tenía en islamizar, por ejemplo, Kosovo? Ya sabemos que Kosovo los terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo tenían el apoyo de Israel y de Estados Unidos. Y aún así fueron apoyados contra los cristianos serbios. Hicieron una limpieza étnica de cristianos serbios, los musulmanes kosovares, con el apoyo de Estados Unidos y de Israel. ¿Les puede interesar islamizar Europa para que nosotros, los europeos, vivamos la misma situación que los israelíes para forzarnos a apoyarles? Pues sería posible. ¿Les puede interesar esta situación para forzar a los judíos de Europa a emigrar en masa a Israel? Sería posible. ¿Les puede interesar una Europa musulmana para lanzarla luego contra Rusia y contra China? Pues también. ¿O simplemente quieren destruir esa cristiandad a la que odian? Pues también. Pero no es tan raro, no es tan extraño que este sionismo internacional, que este Estado de Israel, apoyen a esa islamización y utilicen a los separatistas catalanes y a Cataluña en el objetivo. También podrían considerarse o cobrarse esa deuda que tienen con España, este sionismo financiero, directamente en territorios. Ya saben que no la van a cobrar nunca en dinero, en metálico, y pueden considerar que la independencia de Cataluña sería una forma de cobrarse la deuda. Simplemente, Manuel, quería acotar este comentario. Sigue tu intervención. Sí, no, te digo que vayas metiendo también baza, porque la verdad es que el relato es del todo increíble, ¿no? En primer lugar, nos situamos en el chalet de Alcanar, uno de esos extraños ocupas con consentimiento de los servicios secretos que tanto abundan en España. En un principio no tenemos corroborada la información, aunque sí, pues nos ha venido por una fuente cercana que este chalet estaba expropiado a la dueña por no poder pagar, es decir, que sería pues de algún banco o de alguna corporación, pues de estas de la élite, y se permitía que por allí desfilaran pues decenas y decenas de musulmanes. No vayan a creerse que aquello era un gueto o la casa esa chunga, ocupada, cutre, que nos han enseñado luego, ¿no? Aquello era un chalet que se aprecia tras la explosión, que tenía la piscina llena, cuidada, un chalet de lujo, en primera línea de playa, con unos vecinos más que normales, en unas casas más que señoriales. Pues bien, estalla el chalet de Alcanar. Los Mossos impiden deliberadamente a los TEDAS de la Guardia Civil entrar a investigar eso, pese a que la Guardia Civil tiene la potestad única y absoluta en casos de terrorismo. Reciben una llamada de arriba los señores de la Guardia Civil y les dicen: no investiguéis. La Guardia Civil únicamente quería abrir, como era lógico, una investigación paralela para ver si era verdad o no que aquello era un laboratorio de drogas. Pero es que allí se veían botellas de butano por todos los lados. Más de 100 botellas de butano almacenadas. Es que una inspección ocular bastaba para ver que había letreros del Corán, palabras en árabe que decoraban las paredes, folios coránicos, según nos han dicho. Todos los vecinos sabían que era un squatter musulmán. La explosión, que nos la han ocultado, pero la hemos podido ver en internet, es un hongo nuclear que salta a la vista, que no es una explosión normal de gas. O sea, se vio en toda la contornada. Sin embargo, los Mossos ni dan la voz de alarma, ni al detenido que se lo llevan, se les ocurre interrogarlo. Lo tienen ahí en el hospital, pero nadie le pregunta: oye, ¿qué ha pasado? Ni hay una mínima presión, ni por supuesto dan la voz de alarma del atentado. Nadie sabe nada. En pleno centro de la ciudad sucede algo también bastante extraño. No sé si vosotros habéis ido a Barcelona. Lo de Barcelona es terrible. O sea, no hay un lugar de España donde haya más cámaras de tráfico y de seguridad. Cada vez que voy con mi coche, me vuelvo con una receta, cada vez, porque además te juegan en una vía, te ponen a 80, luego te lo suben a 100, luego te lo bajan a 65, vamos, directo a sacar dinero de debajo de las piedras. Pues resulta que un tío atropella a cientos de personas en la vía probablemente más turística de Occidente, después de la placita esta que hay ahí en la islita de Notre Dame, junto al Sena, probablemente las Ramblas de Barcelona, que salen decenas de películas, es el lugar más turístico y con más videovigilancia de Europa Occidental. Hay bancos, hay comercios, no tenemos ni una imagen. Sí, bueno, una imagen de una furgoneta, así que pasa nada, un momentín, porque un señor de un negocio la debe haber filtrado, pero no hay nada. El tío que comete este atentado de 100 personas, se baja tan tranquilo de su coche y se va andando más de 2 horas. O sea, algo que, estando abierta la operación Jaula, como mínimo es para destituir a todos los mozos que han intervenido. Como mínimo. Pero claro, es que estaban los hombres distraídos con una especie de secuestro, que no sabemos si es falso o no, y atrincheramiento en un restaurante musulmán. No se sabe de dónde ha salido esa información. Se llamaba el Luna de Estambul. Nos dijeron a todos eso. Claro, la policía parece que estaba entretenida ahí, y le da tiempo al morito este, con operación Jaula y todo, de andar tranquilamente prácticamente 2 horas hasta que llega a la ciudad universitaria. Allí, casualmente, conoce a un cooperante de una ONG. Todos sabemos que cooperantes de la ONG se llevan siempre de maravilla, pero por supuesto, no quiero manchar la memoria de este chico, no tenía nada que ver con el moro ni nada. Lo mata y le roba el coche. Lo mata y le roba el coche y se salta un control de la policía, estando abierta la operación Jaula. La policía nos dice que ha tiroteado y ha matado al conductor. Pero luego resulta que es mentira, que el conductor no estaba en el asiento, que el del asiento de al lado estaba apuñalado, el tal Pau, de la ONG, el ONGeta, estaba muerto y apuñalado, y el conductor se había escapado y no le habían pegado ningún tiro. Hombre, esto ya sospechosamente, más que negligencia, empieza a parecer encubrimiento, traición, o que los Mossos de Escuadra clarísimamente nos están mintiendo. Pero es que este tío hace la escapada más interesante después de la de Anglés. O sea, estando activada la operación Jaula, el tío se va andando, 70 kilómetros. 70 kilómetros sin que te localicen en Cataluña. Vamos, yo que he estado en algún incidente con grupos de extrema izquierda y luego hemos tenido que salir pitando del sitio, ves que si la policía no quiere, no se escapan ni las moscas, ni las moscas. Luego, pues nada, nada más sucede esto, nos dicen que el resto del comando se van a una casa ocupa después de comprar unos mecheros, y allí en esa casa ocupa que utilizaban de base de operaciones, el sitio más cutre que pueden utilizar unos terroristas, porque perfectamente te pueden haber colocado micros, te pueden abrir una puerta, te puede entrar la policía, o sea, la base terrorista más cutre que pueda haber en el mundo, resulta que allí queman las identificaciones como una especie de ritual islámico, pero solo los bordes, para que se lea claramente los nombres de los chavales. Y luego se van a merendar a una gasolinera. Bromean delante de las cámaras, comen tortilla de patata, seguramente ni era halal ni nada, se compran zumos, van vestidos con camisetas de equipos de fútbol que Arabia Saudí y Qatar pues los financian. Para los verdaderos integristas islámicos, el fútbol es una depravación occidental, y estos, antes de inmolarse, están ahí tan tranquilos charrando como cualquier otros chavales. Si esto es verdad, rindámonos, porque estos tíos tienen más temple cualquiera de nosotros. Antes de una manifestación está nervioso, está tenso, miras alrededor, tienes algún lenguaje que te delata, algún lenguaje corporal, pero no, estos chicos, nadie les había detectado nada, y para ello ahora nos venden la matraca de la radicalización express. Te coge un imán de estos tan magnético que en 6 meses te vuelve una máquina de matar sin ningún tipo de sentimiento y capaz de dar tu vida por la causa. Aunque en el fondo lo que eres el típico pastillero marroquí que va con el BMW ligando chavalas. Vamos, esto es de risa. Pero es que luego, después de pegarse esta merendola, a las pocas horas, resulta que ahí en un sitio extraño, un sudamericano, ojo al dato, no ha hecho la culpa a nadie, a ninguna nacionalidad y menos a nuestros hermanos americanos, pero también había grabado en las Ramblas el vídeo del desaguisado ese tan próximo a la furgoneta, ese vídeo que hemos visto todos, que casualmente es el único que ha trascendido de 700 metros de Ramblas, pues resulta que también era hispano, pues ahí una persona con un acento extraño, probablemente hispano, de otro sitio, dice: mirad, ¡qué hijos de puta! Llevaban cinturones bomba. Y vemos ahí a unos cuantos tíos en el suelo que muy Podría decir, muy afortunadamente para los Mossos, los ha matado un mismo supermoso, un exmilitar, que los ejecuta allí a los cuatro, porque se iban a inmolar en una especie de parking, que no hay nadie por allí, por la noche en Cambrils, a la una de la mañana. Y resulta que estos tíos, esta célula tan preparada, tan trabajada, que ha preparado todo este atentado que tanto daño ha hecho España en sus dos vertientes, en la vertiente turística y en la crisis sin precedentes que ha forzado al Estado español y a la Generalitat de Cataluña una contra la otra, pues resulta que llevaban cinturones explosivos falsos. Se iban a inmolar con botellas de Fontbella envueltas de papel de plata. Pero por Dios, tan idiotas somos los españoles. A ese mozo que le van a dar la medalla, que me perdone si me equivoco, pero como mínimo debería estar ahora arrestado y dando explicaciones de dónde habían salido esos tipos. Luego nos sacan otra filmación. Un chaval, el que había estado merendando la tortilla de patata con la misma camiseta roja, claramente ciego o drogado, en ningún momento con una actitud agresiva, anda pa'lante, anda para atrás, va para aquí, le disparan, cae al suelo, se vuelve a levantar casi como si nada, cruza por un paso de cebra y ahí ya le abaten. También, señores, sí, créanselo, se iba a inmolar con botellas de agua Fontbella envueltas de papel de plata. Otro peligroso terrorista de los de la radicalización express. Se ve que les meten mucho Corán, pero no les dan instrucciones de que las botellas bomba de agua Fontbella no causan demasiado daño. Pero a todo esto continúa la historia y resulta que estos terroristas, de los que nunca hay filmaciones, pero aparecieron en tiempo récord las filmaciones de las personas heridas y muertas, apareció en un tiempo récord la foto del señor que hacía todo esto de que había robado la furgoneta, que huía y todo el tema, pues 3 días después de todo esto, una llamada anónima de un argentino, nuevamente un señor sudamericano, dice que ha visto a un señor que está por ahí gritando en el campo, silbando, pidiendo ayuda en mitad del campo, en una viña, que parece claramente drogado o borracho, y él no quiere dar la denuncia, pero avisa a un cazador que avisa a los Mossos. Nuevamente les viene de maravilla, como el único mozo que abate a cuatro, sin testigos, pues esta noticia les viene de maravilla. ¿Qué pesquisas hicieron los supermosos, esos que han sido mencionados, para localizar a un peatón que había caminado 70 kilómetros desde Barcelona? Ninguna. Ninguna pesquisa. Fue una llamada anónima de un cazador al que un argentino le había contado que... Y de repente aparece el cadáver de este chaval moro. Porque me niego a llamarlo, me digan lo que me digan, terrorista musulmán. Aparece claramente linchado, con la nariz reventada, los morros inflados, el ojo inflado y algunas heridas. Yo no soy forense y me puedo estar equivocando, casi seguro, pero tienen toda la pinta de disparos por mortem, post-mortem, porque no hay sangre. Y no hay ninguna imagen. En pleno siglo XXI, la policía sigue sin llevar cámaras en los coches y debería obligárseles a llevar cámaras en todo este tipo de actuaciones policiales, porque por desgracia, aunque el 99% de nuestros policías son honrados y trabajan para la gente, hay un 1% que son criminales y que trabajan para altas instancias del Estado, para lo que se llaman las cloacas del Estado y para gobiernos extranjeros. Por lo tanto, como hay un 1% del que no nos podemos fiar, para salvaguardar la honradez y el honor de ese otro 99%, no estaría de más que en operaciones de este tipo se filmasen y que la ciudadanía pudiera verlo, no ver todas estas historias extrañas. Pues bien, este chico, supuestamente, en mitad de la viña, se ve que quería arruinar la buena cosecha de uva de este año, dijo que se iba a inmolar, al grito de Al Akbar, intentó hacer explotar sus botellitas de agua, que por supuesto no explotaron, y según la versión oficial, lo abatieron. Todo esto es lo que merece las medallas de la Generalitat catalana. Todo esto, señores, en un estado normal, todo el gobierno catalán estaría detenido por conspiración, por asesinato y por terrorismo. Porque ellos, no solo ellos, pero claramente han tenido que ver con este atentado. Yo acuso directamente a la Generalitat catalana de estar mintiendo. Y Cataluña no se merece un gobierno que mienta. España también miente. Sí, España vende armas a Arabia Saudita y tiene negocios y es de la OTAN. Pero es que Cataluña, todo eso y más. Y además está abriendo constantemente centros salafistas. Y quería montar el señor Artur Mas la mezquita más grande de Europa retirando una plaza de toros española. Solo que al final no salió. Están en el ajo con la islamización. Están en el ajo con los imanes radicales que se comen toda esta basura, sin desmentirla, para seguir aprovechándose. Para que estos atentados sirvan, como decía antes Miguel, como una especie de llave de judo, que cada vez que nos hacen un atentado resulta que sale más limpia la imagen del Islam. Ellos resulta que son buenos todos, que solo hay una minoría que nos quiere matar, los demás no. El Islam es paz, acabamos rezando todos en las manifestaciones. Esto es de chiste. Los atentados se cometen al grito de Al Akbar y en las manifestaciones antiterrorismo acabamos todos gritando Al Akbar y dando caza al español y al racista. Pero es que ahora me gustaría entrar, si Miguel no tiene nada que incidir, claramente en qué beneficios ha sacado la Generalitat de Cataluña en todo esto. Si quieres también, muy brevemente, te paso la palabra, también, pues eso, las consecuencias un poco del atentado, ¿no? Pues, para empezar, lo que tú has comentado, más propaganda pro-musulmana, aunque parezca mentira. Hemos visto todas estas invenciones del taxista marroquí, de la frutera musulmana, el ridículo abrazo del padre que le han matado al niño con un imán, los supuestos actos de condena en los que se equiparaba el terrorismo con la islamofobia y a los que no iba absolutamente ningún musulmán, algo que les preocupó muchísimo, y ya tuvieron que meter a 5 musulmanes en primera fila el día de la manifestación de Barcelona, porque si no ya era descaradísimo el tema de cómo los musulmanes estaban pasando por el forro el atentado este. Más consecuencias, pues se ha dado una imagen al mundo de Cataluña como semi-estado independiente. Eso lo hemos visto a Puigdemont y a los Mossos de Escuadra, y prácticamente, increíblemente, el presidente de España y el ministro del Interior, Rajoy y Zoido, han estado absolutamente ausentes en toda esta crisis. Más consecuencias, apoyos en periódicos como el The Guardian, The New York Times, del Wall Street Journal, a Puigdemont y al separatismo catalán. Más consecuencias, el turismo español tocado y nuestra economía tocada. Marruecos, como tú muy bien has comentado, marroquíes, la inmensa mayoría, o supuestamente marroquíes, aunque seguramente no lo eran los auténticos promotores del atentado, pero Marruecos, 2 días después del atentado, repito, 2 días después, libera a 15 terroristas islámicos, a 15 salafistas. Hombre, señores de Marruecos, queda un poco mal, ¿no? 2 días después de un atentado así en España, un supuesto aliado de España que libere a 15 integristas y terroristas islámicos. Luego toda la campaña de la ultraizquierda contra el gobierno de España y contra el rey Felipe VI, y sobre todo pues esta campaña en la que se ha querido lavarle la cara al Islam, claramente, y encima equiparando a los integristas islámicos con la ultraderecha, decía, ¿no? Ni ultraderecha yihadista, ni ultraderecha fascista. En la manifestación de mi ciudad había un cartel que decía ni ISIS ni fascismo. Yo no sé qué pinta el fascismo en todo esto, pero han aprovechado claramente, igual que hacían con ETA en su momento, que decían que ETA, en vez de marxista y separatista, que era lo que era, la llamaban fascista, y ahora también a los terroristas islámicos, de manera bastante curiosa, les llaman fascistas. Así que, bueno, estas han sido las consecuencias. Veremos al final, el 1 de octubre, lo que pasa, pero desde luego parece o da la sensación de que se ha querido reactivar el proceso separatista. Lo que está claro, pero vamos, es meridianamente claro, es que nos han mentido en todo momento. Nos han mentido en todo momento y, como tú dices, el gobierno de la Generalitat ha aprovechado para lanzar la imagen de una Cataluña independiente. O bien lo tenían planeado todo esto, o bien les ha venido ni que al pelo y han sido extremadamente rápidos en aprovechar toda esta historia. Porque en un primer momento, los tíos, con la complicidad del Estado, quitan testigos de en medio, la Guardia Civil fuera, sus medios de comunicación todos lanzan las patrañas que nos han lanzado para que nos las creyéramos, todo arreglado, ¿vale? Sale ahí adelante y ellos con su ministro, lo llegaban a presentar así en los medios de ingleses, ministro de Exteriores de Cataluña, ahí hablando. Pero luego aparece un señor de lo más siniestro, que es el señor Trapero, el mayor Trapero, porque hay que reconocer que es Trapero el hombre, ha sido Trapero pero de narices. Tanto como el mayor no lo sé, pero cerca está. Pues resulta que el señor mayor Trapero, al que informaciones de OK Diario relacionan con investigaciones judiciales sobre policías corruptos y narcotráficos, el señor Trapero, que resulta que ha estado en cursos en Estados Unidos del FBI y que al parecer ya tenía claro, según informaciones de este mismo medio, que iba a ser el jefe de los Mossos de Escuadra y que casualmente sustituye a un Mosso de Escuadra que era leal a la ley, que decía, no, señores, yo estoy aquí nombrado como una fuerza de seguridad del Estado y si el referéndum es ilegal y lo prohíben los jueces, pues yo, señores, seguiré lo que marca la ley, lo normal en un policía, vamos. Pues de repente meten a este señor de Valladolid, que resulta que es independentista. Independentista y nos cuenta aquí una mandanga brutal por la cual, pues bueno, no se les había informado de la peligrosidad de este imán, que para el que no lo sepa, pues es un traficante que tiene una larga lista de antecedentes por drogas, luego ha estado en la cárcel 4 años por narcotráfico, allí se sabe que se relacionó con islamistas, pese a ello nadie lo investigaba, un juez decreta que no debe expulsársele de España, que aunque haya orden de expulsión, pues hay un juez de Castellón que dice que no, que se quede. Toda una serie de abogados del entorno separatista, bastante conocidos, algunos del entorno directo de la Colau, pues son los que han hecho de abogados defensores tanto de este imán como de su círculo cercano, los relacionados, me refiero, con el atentado, todos con una relación directa con los independentistas, alguno de estos chavales incluso pues había participado en el referéndum, en favor del referéndum, como voluntario, decía que Cataluña era su país, vamos, clarísimamente, 3 de ellos con pagas públicas o semipúblicas, un auténtico desastre. Pues nada, este señor, el señor Trapero, nos cuenta que era el Estado español el que no les había informado de la peligrosidad. Claro, ahí hay una protesta, en principio, del señor, del juez, que dice, bueno, ¿cómo es posible si yo ya avisé que la explosión de Alcanar podía tratarse de terrorismo y ustedes no me hicieron caso? Resulta que la Guardia Civil va allí y ustedes la tiran y ocultan todo hasta que el atentado se puede realizar sin mayores problemas, porque si se hubiera dado la orden de alerta, pues otro gallo hubiera cantado. Luego estamos con los debates si la CIA alertó o no alertó. La CIA no alertó de nada. Pasó una nota, seguramente escrita por un negro, porque es que la gente que dice, es que hay faltas de ortografía en el inglés, es que ustedes no saben cómo escriben los negros en Estados Unidos, o los hispanos, es que en Estados Unidos hay un proceso muy similar al de Alemania, en el que escribir con una ortografía correcta y en puro alemán, sin meter anglicismos, es de fascistas. En Estados Unidos pasa igual. No digan tonterías de que la nota, pero es que la nota no dice nada. La nota dice algo que era más que obvio, que este verano podía haber en las Ramblas de Barcelona un atentado islamista, porque era un secreto a voces. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña prefirió también obviar esa nota abstracta. Lo reconocemos que es abstracta, pero lo otro no fue abstracto. El problema no es si había esa nota de la CIA. El problema es que les estalla una casa llena de explosivos y lo ocultan. Que se les escapan los terroristas de las manos y lo ocultan. Y que se mueren todos o los abaten a todos, excepto los que se entregan voluntariamente. Aquí hay algo muy raro. Pues bien, el señor este aprovecha para pedir algo que es importantísimo y a la gente se le está despistando, que es plena autonomía para los Mossos de Escuadra. ¿Y por qué quiere plena autonomía? Quiere que estén en la Interpol, que entren en las bases de datos, al igual que Guardia Civil y que Policía Nacional, porque esto les da un poder absoluto. Al mismo tiempo, como el Partido Popular, en esa mierda infecta y traidora a España que llaman pacto antiterrorista, ha dado esa potestad a la Ertzaina, a la policía separatista del PNV, pues ellos la reivindican también para ellos. Pero es que al día siguiente ya empezaban a patrullar los Mossos de Escuadra como si fuera el ejército, con armamento de guerra por las calles de Cataluña. Y si no llega a ser por la denuncia, no del gobierno, sino de los sindicatos policiales que dicen, oiga, no es normal cómo nos han tratado los Mossos, nos han tirado a patadas, nos han echado ilegalmente de nuestra jurisdicción, nos han echado ilegalmente porque es la Guardia Civil la que tiene la potestad absoluta de investigar el terrorismo y les echan, pues han sido los que se han quejado, pero no el gobierno. El gobierno ya ha dicho que el día 8 aceptarán como miembros de pleno derecho a los Mossos en la Interpol. Ya tienen armamento de guerra. Con toda esta polémica en que estos sinvergüenzas y farsantes de la extrema izquierda iban con las pancartitas, el rey vende armas, el rey vende armas. Se ha sabido que Cataluña está haciendo un ingente gasto en armamento y en la industria armamentística. Están aprobando lo que se llama la ley de transitoriedad, que dice que si el referéndum les sale positivo, les sale a favor, inmediatamente el ejército español será expulsado de Cataluña. Los sindicatos policiales, esta vez sí de los Mossos, están denunciando que les exigen de hacer de aquí hasta el referéndum 12 horas diarias prácticamente todos los días de la semana. Ahí están los titulares de la prensa de la polémica. Están diciendo que se están militarizando a los Mossos, que con la excusa del yihadismo y del referéndum se está movilizando a todos los antidisturbios de Cataluña. Señores, es tan difícil de ver que esta casta corrupta, que estaba inmovilizada como son los catalanes, que no sabían muy bien para dónde tirar, que todos estaban cagados, han subcontratado este atentado, que les ha venido de maravilla para desbloquear la situación, que quieren echar al ejército de allí, que esto ha sido un golpe de España y el gobierno lo está encubriendo, que luego va el rey y se deja insultar, y Rajoy se deja insultar, pero su majestad, tan imbécil es usted, Rajoy, ya lo sé que usted sí, pero su majestad, teníamos una mínima esperanza, que tuviera un poquito más de luz que su padre, espabile, si no ha sido obra suya, expulse ahora mismo a toda la Casa Real y haga cesar a medio gobierno. En esa manifestación usted debía haber estado rodeado de los 5.000 alcaldes de España, de gente con banderas de España, de jóvenes a los que les paga autobuses, de hooligans de la selección española. ¡Idiota! Como hacen ellos, no puede estar usted ir solo, que es la representación de España, a que le insulten, a que le escupen en la cara, ya que todos le insultan, pues yo me uno a los insultos. Es usted un idiota como mínimo, y si no, un traidor y un sinvergüenza. Usted representa a España, usted no tiene por qué ir a manifestaciones llevando pancartitas. De usted esperamos que gobierne, de un rey esperamos que vaya con la espada en la mano. Esto es una auténtica vergüenza lo que ha sucedido aquí. Pero nada, continúa todo el tema, parece al final que España es la que ha matado a esta gente. Los nazis, España, el fascismo, la islamofobia. ¿Cómo saben darle la vuelta a la tortilla? Y los musulmanes, los buenos. Y todos venga a alabarles. Y mientras tanto la maquinaria de independentista siguiendo con su golpe militarizado de Cataluña. Si esto sigue así, señores, claro que va a haber referéndum, que diga lo que diga Rajoy, pero si la policía y la Guardia Civil no van a poder entrar nada, si han dado ya a partir de este atentado un estatus superior en Cataluña a los Mossos, que a la Guardia Civil. Antes, cuando tenías un problema con algún mozo de estos, que hay algunos muy buenas personas y muy profesionales, no lo dudo, muchos, pero hay otros hijos de puta independentistas de la extrema izquierda que han pasado directamente de tener una ristra de antecedentes brutales por actos de extrema izquierda, que se le limpien por arte de birle birloque y estar trabajando de mozo de escuadra, los hay a patadas. De estos de la Terra Lliure y de la Asamblea Nacional Catalana. Pues cuando tenías un problema con uno de estos, decías, un momento, y nos ha pasado en actos de Democracia Nacional, espera un momento que voy a llamar a una instancia superior. Llamabas a la Guardia Civil y la Guardia Civil hacía que se respetasen tus derechos. Esto ya no va a poder ser si sigue este estatus, con el visto bueno del gobierno y de Zoido, el 1 de octubre. Por lo tanto, el referéndum, ¿quién lo va a supervisar? Los mozos. ¿Quiénes van a ir a votar? Los independentistas. ¿Quiénes van a hacer el recuento? Los independentistas. Y ya le han dado armamento de guerra, tras este atentado, a los mozos de escuadra, para que a partir del referéndum, si se entra en Cataluña, haya que entrar con el ejército por delante. Señores, espabilen, esto ha sido gravísimo, más grave casi si cabe que el 11M, el atentado más grave de la historia de España, porque ha sumido al Estado en una crisis total y nuestro traidor gobierno o no se entera, que lo dudo, o no va a hacer nada. Terminamos con esto el debate de este programa. Una pequeña pausa y volvemos. Esta temporada continuaremos con nuestros partes semanales de la invasión, invasión que se va tornando cada vez más salvaje y sangrienta contra nosotros, contra la población europea, que la sufrimos por culpa de nuestra clase política y mediática traidora, que es la que la está impulsando. Así que, sin dilación, damos la bienvenida a este nuevo programa a nuestra compañera Cristina Martín. Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Espero que nuestros amigos del programa pues hayan disfrutado de sus vacaciones con la familia y demás. Pero bueno, es hora de volver a la actualidad, es hora de volver a la realidad y ponerse las pilas antes de que pues lamentemos en toda Europa estas consecuencias de esta tragedia que se avecina. Estamos aquí en esta nueva temporada que, como ya has dicho, nosotros no hemos descansado en nuestra lucha ni un momento. Ya lo habéis visto los que nos seguís por nuestra web. O también me gustaría agradecer a todos los que os habéis desplazado en las actividades que hemos estado organizando este verano, en estos meses, pues para venir a apoyarnos. Y os recuerdo también brevemente que podéis seguir toda la actualidad desde nuestra web www.democracianacional.org. En redes sociales también estamos en Facebook, nuestra página Democracia Nacional DN, y en Twitter @D-Nacional. Y también, pues como siempre, podéis seguir nuestros programas de radio, tanto de aquí La Voz de Europa como el de nuestros amigos de Más que Palabras, a través de la cuenta de Twitter @CanalDNRadio. Sin más, vamos a comenzar este parte de la invasión, que sé por todos los comentarios que nos habéis enviado y mensajes que estabais esperando esta nueva temporada ansiosos. Empezamos un poco en orden cronológico, ya que son bastantes semanas, y desde más o menos el último programa, que fue pues a finales de junio, más o menos, tras el acto de la APF en Madrid, al que pudimos asistir todos los amigos del programa, y a finales de junio, como ya todos sabéis y algunos sufristeis, pues tuvo lugar la fiesta ultrasubvencionada por el Ayuntamiento de Madrid del Orgullo Gay. En esta fiesta, que es el 28 de junio, que han alargado hasta casi una semana, si no recuerdo mal, ya podéis imaginar pues lo que se vio en las calles madrileñas durante estos días. Esto no sería una noticia significativa para el parque de la invasión, pero dio la casualidad que con motivo de esta fiesta se convocó en redes sociales y también en otras páginas web una manifestación en Lavapiés para acudir al orgullo, nada más y nada menos que convocada en la mismísima plaza de Nelson Mandela. Este terrorista antiblanco al que, bueno, han convertido en mártir todas estas organizaciones antirracistas. El cartel de esta manifestación decía que decía manada antirracista transfronteriza, manada libre de euroblancos, solo racializados, migrantes, negros, afrodiaspóricos, sudacas, moros, gitanos, asiáticos, árabes y rumanos. Quien difundió este cartel tan denigrante pues era ya el famoso presidente de SOS Racismo en Madrid, Mohamed Guereau, que también es periodista, entre comillas, o al menos trabaja pues desempeñando esta función en el panfleto de Soros, El Diario, que, como bien sabréis, pues regenta Ignacio Escolar. Tras publicar esta imagen, recibió cientos de tuits recriminándole su prohibición en la manifestación a las personas de raza blanca, y pues había muchos mensajes desvinculándose de toda esta ideología genocida que tienen en estas organizaciones. Sobre todo las opiniones de este individuo, pues es que son alucinantes las campañas, los mensajes que lanza, todos lo podéis ver en su cuenta de Twitter, como es un odio hacia las personas de aquí, hacia los autóctonos. Pero bueno, este gambiano que está tan acomodado aquí, pues se cubrió bien las espaldas, ya que este cartel no iba firmado, aunque era él el único que estuvo dándole difusión, y ya no era la primera vez que había manifestado su odio por los blancos. Ya lo hemos visto en multitud de ocasiones insultando a España, en muchos vídeos que hace, estos vídeos de Periscope, de Twitter, que no se siente español, que sí que se siente africano, bueno, una cantidad enorme de comentarios en defensa del Islam y insultantes también hacia la fe cristiana. Pues sí. Bueno, este es un antiblanco de manual, preside esta ONG supuestamente antirracista, que ellos llaman ONG independiente, pero que depende directamente de las subvenciones del Estado. Y ya, por no nombrar la incoherencia de ser activista antirracista y vetar a unas personas por su raza en una manifestación. Es un, como tú dices, racista antiblanco. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Antirracista es la palabra código para racista antiblanco, y este moja, pues es el estereotipo perfecto. Continúa la misma escuela que Esteban Ibarra, ¿no? Gente que vive de los impuestos de la gente que insultan, ¿no? Viven de eso, su estrategia, su discurso es decir que todos los españoles somos pues genéticamente nazis en potencia y racistas en potencia, entonces hay que tenerlos bien atados en corto constantemente, hay que estar lanzándonos discursos antirracistas constantemente, dándonos charlas, dándonos discursos, lavándonos el cerebro en los medios de comunicación, y claro, para eso hacen falta, entre comillas, expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Pues el Moja, el Esteban Ibarra y compañía, que claro, montándose el rollo este y todo el chollo del antirracismo, pues viven de maravilla, aunque ellos se quejen siempre de la España racista, insoportable. Pues bueno, si se está tan mal aquí, pues solo tiene que irse a Gambia, volverse para allá, a lo mejor allí pues vive mejor que aquí. Pero bueno, como tú muy bien comentas, una vergüenza lo de estas organizaciones antirracistas que, como decimos, no son otra cosa que eso, racismo antiblanco subvencionado privadamente por Soros, pero incluso subvencionado, aunque parezca increíble, públicamente por la misma gente, o sea, nosotros, a los que estos impresentables atacan y quieren destruir. Cristina, ¿qué más? Sí, pues ya para terminar un poco con este tema, solo decir que, bueno, durante los días de después del atentado de Barcelona, este hombre también estuvo publicando un montón de mensajes a favor del Islam, diciendo que él es favorable a esta religión de paz, y bueno, pues solo tenéis que verlo como publica este tipo de mensajes, pero a la vez dice que es un ateo reconocido y que desprecia a la Iglesia Católica. Seguimos, si os parece. Durante estos meses también pues han sucedido una serie de ataques en las capitales europeas. Sin ir más lejos, en julio hubo varios ataques con ácido en Inglaterra, más concretamente en Londres hubo más de 6 en la misma noche. Varios medios británicos pues publicaban que eso, que era una plaga, que era una oleada de ataques, que ya no es que fuera un caso aislado, como ya pueden decirlo, porque ya os digo que eran varios en el mismo día, varios en la misma noche y heridos de bastante grave. El mismo 26 de julio conocimos el caso de dos adolescentes que fueron rociados con un líquido corrosivo que les causó heridas de mucha gravedad en el rostro y en el torso y llegaron a quedar casi desfigurados. Fueron atacados dentro de su vehículo cuando ellos estaban en el interior y entraron gritando en un pequeño comercio del barrio de Bethnal Green, en Londres. Y por lo que nos cuentan, las víctimas eran de Bangladesh y aún a día de hoy no se sabe nada de la identidad de los agresores. Una semana antes del suceso ya se habían denunciado 5 casos, como os he dicho antes, de distintas personas en la misma noche. También hubo un caso muy grave donde rociaron con ácido también a varias personas dentro de una discoteca de un pub británico. Y bueno, lo único que el caso era de tal gravedad que la policía pues ha tenido que lanzar un comunicado. Hasta Teresa May ha comparecido en los medios diciendo que bueno, estos ataques con ácido se han incrementado durante estos últimos años de forma alarmante y tan solo durante el año pasado, en 2016, pues hubo unos 720 casos solo en Inglaterra. La policía, pues ya hemos dicho, ha alertado, pero las medidas que van a tomar tanto ellos como la primera ministra Teresa May, pues no creo que sirvan de nada, porque las consecuencias de sus políticas nefastas no las paga ella misma. Si los pagaran ellos mismos, imagino que sí que pondrían un poco más de mano dura en este tipo de acciones que están ocurriendo en todo el suelo europeo. Hay que empezar ya a pedirles responsabilidades, pero muy seriamente. Ya no, es insoportable ya lo que está pasando por toda Europa, lo que estamos aguantando por culpa de estos políticos y de estos jueces dementes y traidores. El otro día Angela Merkel diciendo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho en el año 2015 cuando metió 1 millón de musulmanes en Alemania, que no se arrepentía de nada, que los volvería a meter. Con todos los agredidos, las chicas violadas, las agresiones sexuales, los muertos, alemanes muertos, atentados terroristas, esta loca, esta enemiga auténtica de Europa diciendo que no se arrepentía de nada y que los volvería a meter a todos otra vez. Estos días hemos visto en Italia otro caso espeluznante también, la violación de una pobre chica polaca a manos de 4 africanos. A ella la violaron, al novio le dieron una paliza de muerte. Y resulta que uno de los detenidos, un congoleño, estaba en Italia porque no se sabe quién le había dejado quedarse por motivos humanitarios. A ver, ¿eso quién fue? Eso hay que investigarlo. ¿Quién fue? ¿Un juez? ¿Fue un político? ¿Quién le dio permiso a este hombre, a este congoleño, a este violador, a este criminal, para quedarse en Italia? La persona que le dio el permiso lo tiene que pagar. La señora Merkel tiene que pagar todo el daño que ha hecho. El señor Renzi, el primer ministro italiano, que es el que ha metido a todos estos miles y miles de africanos, el pueblo italiano se lo tiene que hacer pagar. Hemos puesto en la página web de Democracia Nacional un vídeo sueco donde un periodista le pide explicaciones a la policía sobre una violación a una niña de 12 años y la policía le contesta que no tienen ni idea de quién ha sido y que no lo están ni investigando. Y que hay niños de 3 años violados en Suecia por inmigrantes y por musulmanes y que no lo están ni investigando, que no tienen ni idea de quién ha sido. Pero bueno, esto ya, ¿qué está pasando aquí? Lo que estamos aguantando los europeos, y ojo, al final los culpables somos nosotros mismos, porque la señora Merkel va a ganar. Todo indica que va a arrasar esta loca en Alemania. Así que bueno, habrá que empezar ya a ir cada uno por su lado. Si los alemanes y los suecos quieren suicidarse colectivamente, pues nos parece perfecto, pero desde luego no van a arrastrarnos en la caída. Así que o empezamos a reaccionar y a pedir responsabilidades a estos tarados psicópatas que nos gobiernan, o muy pronto pues serán nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros sobrinos los que estarán viviendo este infierno que está viviéndose en otros países de Europa. Cristina, ¿qué más? Pues hay que pedir explicaciones a todos estos gobernantes, pero también está en nuestra mano. Y por ejemplo, otra noticia también reseñable fue la del barco que fletó Generación Identitaria. Esta organización consiguió, al parecer, por crowdfunding, 100.000 euros para conseguir un barco con el cual patrullarían las aguas del Mediterráneo. En su página web ellos decían que bueno, iban a defender las fronteras de la frontera de Europa, que iban a patrullar las aguas del Mediterráneo y iban a hacer de observadores de los barcos militares y de las ONGs. Ya en la anterior temporada comentamos los abusos que están cometiendo estas ONGs en el Mediterráneo, colaborando directamente con las mafias y el tráfico de personas. Pues bien, pues este barco, el C-Star, prometía en eso, en su página, que devolvería a los inmigrantes a África. Como ya os podéis esperar, la noticia salió en todos los medios, creando una alarma, diciendo que era un barco fascista, que iba a impedir las labores de rescate. Pero bueno, tan solo con vigilar la actividad de las ONGs ya es una labor noble, que desde aquí no podemos más que agradecer, ya que estas organizaciones las hemos visto inmersas en numerosas operaciones de tráfico de drogas, de armas y de personas. Es lo que se está llevando a cabo allí en las costas libias, son crímenes y es tráfico de personas. Entonces, si hay alguien que se decide simplemente a vigilarlo, bienvenida sea esa ayuda. Le faltó tiempo al inútil del ministro del Interior, del Zoido, para criticar al barco, el C-Star, diciendo que no iba a tolerar bajo ningún concepto que ese barco se moviera en aguas españolas. Es el mismo Zoido que está enviando a fragatas de la Guardia Civil a África y está trayendo inmigrantes ilegales por miles. El mismo Zoido que sigue sin dar explicaciones de este verano, esa estampida en Ceuta, por qué directamente se le abrió las puertas a los inmigrantes africanos para que entraran por la puerta directamente de Ceuta y entraran en estampida llevándose por delante a la gente que había allí. Sigue tampoco sin explicar el señor Zoido por qué le llegan las pateras a las 5 de la tarde a plena luz del día a las playas de España y el tío no se entera absolutamente de nada. Sigue sin explicar qué medidas va a tomar ahora que todo indica que esta invasión que ha sufrido Italia por Libia que va a llegar a España, que A la mínima que en Italia han tomado un par de medidas un poco estrictas, se ha acabado la inmigración ilegal. A la mínima, o en cuanto han pactado con los libios mayor control de la frontera libia, y en cuanto han echado a patadas a las ONGs del Mediterráneo, se han acabado los inmigrantes ilegales en el Mediterráneo. 3 semanas sin ahogados, sin pateras y sin nada. ¿No decían que es imposible, que no se puede poner puertas al campo, que no se puede poner puertas al hambre? Llevamos 20 años acogiendo cientos de miles, seguramente millones de ilegales, y en cuanto quieren, pueden. En cuanto se quiere controlar, se controla. Lo malo, como digo, es que ahora esa presión se va a trasladar, todo indica, de Libia a las Islas Canarias y de ahí a España. La famosa Open Arms, esta ONG enemiga de Europa, ya ha abierto sede en Canarias y todo indica que la próxima invasión va a ser por España. Señor Zoido, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir enviando las fragatas de la Guardia Civil a Canarias para traer aquí a los africanos por miles? Claro, lo tiene muy fácil, nadie le pide explicaciones, los 350 traidores que están sentados en el Congreso, este tema les resbala por completo, y como digo, seguirá el pueblo llano, el pueblo trabajador español y europeo, sufriendo las consecuencias de esta invasión, y estos traidores, estos jueces, estos políticos, estos periodistas pijo progres que viven en sus urbanizaciones de lujo, seguirán totalmente, ignorantes de estas cosas que sufre, la gente de la calle. Mientras tanto, seguirán preocupándose únicamente por los inmigrantes ilegales y a los españoles trabajadores, que les den y que se busquen la vida. Una auténtica vergüenza y, ojo, como estamos avisando aquí, preparémonos porque todo indica que la próxima invasión va a ser por España. Así que, ojito, la que se nos viene encima. Cristina, estamos ya fuera de tiempo, no sé si tenías algún tema más, pero lo tendríamos que dejar para ya, para el próximo programa, ¿te parece bien? Perfecto, nos vemos una semana más. Perfecto, Cristina, hasta la semana que viene. Estamos aquí de vuelta y por la importancia y por la gravedad de estos atentados de Barcelona, vamos a seguir hablando sobre el tema. Vamos a hablar con una desde luego amiga del programa, colaboradora habitual y con la que siempre contactamos para que nos explique la realidad de estos atentados terroristas que nunca son lo que parecen. Me imagino que ya sabréis de quién estoy hablando, es nuestra amiga experta en geopolítica, en servicios de inteligencia y en terrorismo internacional, Concheta de la Vernia. Hola, Concheta, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros y a toda la audiencia de La Voz de Europa. Pues bueno, Concheta, como ya hemos hablado alguna vez, pues el terrorismo ha golpeado España, en esta ocasión, concretamente Barcelona. Te lo voy a preguntar directamente, aunque la respuesta es larga y iremos concretando, pero a grandes rasgos, porque estamos todos bastante confundidos, sobre todo aquellos que vemos incoherencias en la versión oficial, ¿qué crees que pasó el 17 de agosto en los atentados de Barcelona? Bueno, pues es un atentado, además había sido ya publicitado reiteradas ocasiones a través de los foros que utilizan los radicales islamistas. Era un atentado que no era exactamente el atropello de las Ramblas. O sea, era un atentado de muchísima más envergadura porque se iban a utilizar... O sea, la clave está en la explosión que hubo en... En Alcanar. Exactamente. Esa es la clave. Entonces, ahí lo que se supone que estaban preparando, además por los mititos, por las, en fin, los vestigios que se han podido ver en muy contadas ocasiones, lo que estaban haciendo, eso lleva el sello indudable de la Hermandad Musulmana de Siria, porque es la primera que lo utilizó a través de Jabhat al-Nusra, ese tipo de explosivos que originariamente se confeccionaban en Afganistán con botellas de butano, con acetona, fin, otra serie de componentes, en fin, no los vamos a nombrar ahora. Y lo que se pretendía con ese tipo de explosivos es el primer ataque que, curiosamente, de gran alcance que hubo en Siria contra el ejército de Bashar al-Assad, que hubo 200 muertos, fue con un camión bomba, con la madre de Satán, o sea, cargado de explosivos confeccionados con botellas de butano. Y ese atentado lo llevó a cabo un español de Ceuta. Entonces está claro que lo que pretendían no era exacta. Lo de las Ramblas se ve como un acto ya frustrado y desesperado, y entonces, pues bueno, no sabemos si la furgoneta incluso podría ir sin conductor, no sabemos exactamente, pero el atentado importante era el que estaba planeado en la casa de... Alcanar, exactamente, es que no recordaba bien el nombre. Entonces, lo que sí sabemos es que en esa vivienda había suficiente explosivo como para no uno, sino tres atentados. Entonces, se aprecia que claro, lo que pretendían no era con el gas butano propiamente, no, porque había botellas ya cortadas. Entonces, con esa cantidad tan grande, lo más seguro es que intentaran volar pues algún centro importante como el Corte Inglés, por ejemplo, desde el subterráneo o de alguna zona aledaña, una furgoneta, que hemos visto que tenían algunas la altura para poder entrar a los subterráneos, porque ese es el atentado planeado para ahora en Europa. O sea, los planes que hay actualmente es atentar en sótanos, parking, en subterráneos, donde encima hayan o centros comerciales o, en fin, o cualquier tipo donde el acceso sea público. Entonces, no se ha dado la altura exacta ni se ha barajado esa posibilidad, pero esos serían tres atentados. Dos de ellos hubieran sido, por ejemplo, me imagino que habrá más de un Corte Inglés en Barcelona donde exista un parking subterráneo, o probablemente algún hotel o alguna cosa similar, de mucha altura, porque ese explosivo, de la forma que está confeccionado y por la composición propia misma, es que en un espacio donde hay más vehículos se multiplica, con lo cual, si hubiera venido abajo el edificio, porque hubiera servido de combustión y metralla, la propia gasolina de los vehículos, o sea, hubiese sido devastador. Se hubiera llevado probablemente un edificio de 6-7 plantas, pero hubiera caído literalmente, no se hubiese salvado nadie. Y el otro, que dicen que iba probablemente a la Sagrada Familia, pues bueno, ese hubiera sido menos dañino porque hay mucha protección. Entonces, lo de la Sagrada Familia hubiera sido más simbólico que otro tipo, pero en realidad habían más de tres furgonetas, según parece ser, incluso cuatro, y sería para cometer este tipo de atentados, que es el que han amenazado con hacerlo de ahora en adelante en Europa. Eso es la información que circula en foros internos. ¿Qué pasa con este tipo de explosivo y esta forma de actuar? Pues que es la hermandad musulmana de Siria, que es la oposición siria. Si quieres comentar algo más, yo te quería preguntar sobre la explosión de Alcanar. ¿Crees que fue un accidente o pudo ser inducida por alguien? Bueno, eso no lo vamos a saber, porque si fue inducida o fue causada fortuitamente, me extraña que hubiese sido fortuita, también por otro lado, por una razón muy sencilla. Porque se supone que la red de este imán está vinculada con la hermandad musulmana de Alemania. Entonces, es gente muy, muy, muy preparada. Es gente que está muy acostumbrada a trabajar este tipo de explosivos. Es raro que le dejaran a alguna persona sin conocimientos. Esto no puede hacerlo cualquiera. O sea, un explosivo casero, con materiales caseros, como era este caso, de poca importancia, pues sí lo puede hacer un principiante, ¿no? Pero es que aquí estamos hablando de una envergadura, de un explosivo que ha sido utilizado contra el ejército de Assad y también contra el ejército de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán. Por lo tanto, estamos hablando de una tipología, en cuanto a la estructura, de algo muchísimo más importante de lo que nos quieren hacer ver. O sea, esto no es cosa de unos niños de 15 años o 17 años. Es imposible. O sea, la palabra matemáticamente imposible es el caso de Barcelona. Y tampoco podemos darle credibilidad a que un solo señor va a preparar todo ese material. Porque eso requiere mucho tiempo, hay que filtrarlos, eso requiere una elaboración que por mucho tiempo que llevaran, una persona sola no puede hacerle. Es imposible. Y según fuentes de inteligencia, por esa casa pasaron alrededor de 40 o 50 personas de la hermandad musulmana y de otros grupos vinculados con ISIS, que no aparecen en ningún sitio en los informes ni policiales, ni de los Mossos, ni de nadie, no aparecen. Se supone que en esa casa había nada más que 8 o 10 personas habitualmente, pero la información recabada por otros servicios, porque también les afecta, lógicamente, de cara a posibles atentados, no solo en Europa, sino también en Rusia, porque hoy han desarticulado precisamente una célula que iba a hacer un atentado similar, aunque en este caso de menor importancia, pues sí vigilan a ciertas personas, porque este individuo de el imán de Ripoll pues era una persona muy conocida dentro de todos los servicios de inteligencia como un terrorista importante. Entonces, claro, esa casa pues probablemente estuvo vigilada por más servicios de inteligencia. Y están hablando ya de 60 o 70 personas las que circularon por allí. Y los testigos, los vecinos, actúan como testigos, que dicen que sí, que allí todos los días entraba gente nueva. Entonces, ya no estamos hablando de una persona sola. O sea que estamos hablando de una trama de hermanos musulmanes, integristas, pero a nosotros nos están vendiendo que los autores de este atentado fueron este grupito de casi niños marroquíes de Ripoll, ¿no? Que nos venden que no. Mataron en Cambrils y toda esta historia. Entonces, todo esto es mentira directamente, Concheta. Sí, totalmente. Totalmente mentira. Es mentira porque es que es materialmente imposible. Estamos hablando de 100 típicos de botellas de butano. Eso equivale para preparar unas 3 camionetas bomba. 3 camionetas, 4 del tamaño que apareció ahí, casi 4 camionetas bomba. Que es suficiente para hacer un daño devastador. Probablemente, todos los informes que hay, es que iban directamente contra el Corte Inglés. Sí. Porque ahora Qatar ya no financia, está sacando toda la documentación de los terroristas, se ha posicionado contra Arabia Saudí, lo han sancionado, le han cerrado fronteras. ¿Y qué está haciendo Qatar? Pues Qatar ha venido y toda la documentación que tenía de Siria, de todos los grupos terroristas, de cómo se funciona el entramado financiero, de cómo llegan las armas, quién falsifica la documentación, porque han llegado 28.000 toneladas de armas a través de un país de Asia Central, vendidas armas, entre ellas españolas probablemente o presuntamente, de Estados Unidos, total 28.000 toneladas. Y a través de, no recuerdo ahora mismo si era de Uzbekistán o no sé de qué país, de Asia Central, se falsificaron unos documentos, esa documentación la falsificó Israel para que llegara directamente a los grupos de Al-Qaeda. Entonces estamos ya hablando de cosas que se nos escapan, ya no estamos hablando de cuatro niños. Entonces a estos niños de Ripoll, ¿cómo se insertan en toda esta historia? Porque la gente dirá que bueno, que han visto un vídeo ahí en Cambrils donde los Mossos matan a uno de ellos y que bueno, que nos han contado unas historias bastante poco creíbles, es verdad, sobre el que se esconde en una viña, el que se cruza todo Barcelona y que no le pilla a nadie, bastante poco creíbles, pero bueno, la verdad es que estos chicos están muertos, ¿no? Todo indica que están muertos. ¿Quién los mete? ¿Los engañan? ¿Los teledirigen de alguna manera? ¿O los cogen un poco al azar y los matan a ellos y les echan el muerto a ellos? ¿Cómo se entiende esta historia de estos chicos? Bueno, siempre se suele utilizar en este tipo de atentados, que son atentados de Estado, lógicamente, se suelen utilizar, pues como en Madrid, la gente del mundo de la noche en aquel entonces, esos pequeños confidentes, ¿no? Aquella trama que se montó también, que está circulado, ¿no? Porque es que el atentado de Madrid también estaban implicadas la hermandad musulmana, tanto la de Siria como la de Egipto. A través de Rabey Osman, la de Egipto, y el resto eran todos sirios de la hermandad musulmana. Es que parece que aquí la hermandad musulmana son hermanitas de la caridad, porque es aliada de la Unión Europea y de Estados Unidos. No, la hermandad musulmana fue la que atentó en las Torres Gemelas a petición del Estado que fuera, que yo no voy a entrar en ese tema, y es también la que estuvo implicada en el 11M. Y este señor tiene vínculos con el 11M, el imán de Ripoll, a través de la hermandad musulmana. O sea que la hermandad musulmana es realmente la que siempre ha cometido todos los atentados, apoyada por Arabia Saudí, por otros países, en fin, esta es la realidad. Entonces, claro, para este tipo de operaciones se necesita gente que sean las cabezas de turco, porque hay que hacer un montón de cosas, como comprar, por ejemplo, en este caso la acetona, la comprarían ellos, los filtros para hacer la composición hacen falta filtros de café en cantidades ingentes, agua oxigenada, en fin, todos los componentes comunes que puedes encontrarlos en cualquier sitio para papizar la madre de Satán. Entonces necesitaron a mucha gente, porque no podía ir al imán a comprarlo todo. Y estos niños pues, probablemente eran los recaderos, los que hacían de, oye, tráeme 100 litros de agua oxigenada, tráeme 100 de acetona, tráeme tanto de filtros, y ellos serían los que estarían haciendo este tipo de trabajo, como lo suelen hacer en otros atentados. Cogen a gente, pues bueno, que sí, que es radical, pero que no tienen capacidad para hacer nada, ninguno de ellos, en definitiva. Y además, el hecho de llevar cinturones falsos demuestra que no tenían ninguna preparación. Y que yo no he visto en mi vida, es la primera vez que veo un islamista con un cinturón falso, es decir, voy a inmolarme, ¿no? Es que es ridículo, so pena que estuvieran drogados y dijeran, bueno, sabemos que los van a matar y a partir de aquí ya nadie va a hablar. Claro. ¿Comprendes? Que les dijeran, estos cinturones, toma, Alex, y ves qué tal, pum, pum, y claro, eran falsos, pero iban a morir por los tiros, ¿no? Eso es evidente. En una entrevista pasada me comentaste que de momento no atentaban los islamistas en España porque era zona de refugio. ¿Qué ha pasado, qué ha cambiado para que haya ocurrido esto? Y te pregunto si el hecho de que haya sido en Barcelona es por algún motivo en particular, por algún motivo, no sé, político, geoestratégico, relacionado con el proceso separatista, o tú crees que no hay relación. Bueno, lo de Barcelona es que, lógicamente, al haber perdido terreno en Siria, en Barcelona tienen muy buena cobertura, tienen una cobertura excelente e histórica, ¿no? Porque esa gente es que también necesita una cobertura social, no para los niños estos, sino los grandes grupos la necesitan. El hecho de atentar en Barcelona, yo personal, es una opinión muy personal, es idéntico al atentado de Niza. O sea, es idéntico dos centros turísticos, tanto Barcelona como Niza. Porque Barcelona es la Costa Brava, en fin, es un sitio turístico. Con independencia de que haya referéndum o no haya, pero a día de hoy sigue siendo una zona turística de España, igual que Niza es de Francia. Niza bajo el turismo, sobre todo el caro, y claro, es que ya no hay sitios turísticos donde ir en el Mediterráneo, porque toda la zona de Egipto y todo el Magreb, Libia, Túnez, en fin, eso ya allí no puede ir ningún turista porque es zona de guerra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene los intereses turísticos en el Mediterráneo y en Marruecos? Pues Israel, el capital Israel. El hecho de los atentados que hubo en Egipto y las guerras que han habido en todo el Mediterráneo solamente dejan dos puntos para el turismo caro, que eran Niza y Barcelona. Si lo hacen en la Costa del Sol, es donde vive el rey de Arabia Saudí, por lo tanto era muy descarado. Es capital mixto, el capital turístico es mixto, es tanto de saudíes, emiratíes, como de fondos israelíes, o sea, de sociedades israelíes. Entonces, la cuestión es clara, hay que desviar el turismo, porque Barcelona no es segura, Niza no es segura, y lo único seguro que hay ahora mismo es Marruecos. ¿Quién ha ganado con el atentado de Barcelona? Marruecos. ¿Quién ha ganado con el atentado de Barcelona? La hermandad musulmana. Bueno, la hermandad musulmana porque, lógicamente, es la que respalda Occidente en todo el Oriente, ¿no? Sí. Entonces, es un atentado que tiene dos componentes. Aprovechando, como luego dicen, bueno, pues puesto que aquí los independentistas, por un lado, España por otro, pues se van a echar la culpa, ¿no? Lo que ha sucedido, ¿no? Uno va a decir que este y el otro va a decir... Se han enfrentado entre ellos. Sí. Pero ha habido un ganador, ha habido un ganador. ¿Y quién ha sido el ganador? Pues que de la noche a la mañana, en lugar de hacer un homenaje a las víctimas, como debía de haberse hecho, que todos eran europeos, pues el homenaje a las víctimas, el rey de España iba acompañado nada más que por musulmanes, como si hubieran sido ellos los muertos. Y se había montado toda una parafernalia de buenismo y besos y abrazos. Nosotros no somos terroristas, stop a la islamofobia, empiezan a salir todos los imanes, a cuál más radical, según me informan por las televisiones españolas, me mandan las fotos, digo radicales, pero los peores, de los peores, y resulta que es una religión de paz y que todo es islamofobia y que no son musulmanes lo que cometen los atentados. Ah, pues entonces eran marroquíes, ¿no? Inmigrantes marroquíes. Y se le lava la cara a Marruecos. Marruecos aparece como el señor Salvador, de que él va a educar a los imanes, que él es el que puede cambiarlos por la moderación, y resulta que el atentado de Barcelona, todos los perjudicados son occidentales, todos absolutamente, y los únicos beneficiados pues son de países árabes o de Oriente. Entonces, ese atentado, ¿quién lo ha cometido y por qué lo ha cometido? Claro, aquí en España, pues lógicamente, los Mossos, por un lado, que si el de Madrid el centro, el otro el independentismo, pero la esencia misma del atentado pues es ni más ni menos que España ha dicho que va a educar a los imanes, pero no ha dicho por qué va a educar a los imanes y se va a hacer ese cambio, porque eso no lo ha dicho el gobierno de España ni lo ha dicho nadie, y Marruecos se ofrece, y lo que no han dicho es que detrás de toda esta parafernalia de la hermandad musulmana está Turquía. Y Turquía es la OTAN, 1.600.000 soldados. Y la hermandad musulmana va a abrir la primera universidad islámica, porque los imanes, algunos, los que dirijan las grandes mezquitas, tienen que ser teólogos, y eso hay que estudiarlo o en la Universidad de Al-Azhar de Egipto o bien en Riyadh, porque universidades islámicas en Europa no hay. Entonces, si tú quieres ser cura, pues tendrás que ir a un seminario, ¿no? A algún sitio a estudiar. Entonces, se va a abrir la primera universidad islámica en Europa, que va a ser en Turquía, pero que es Europa. Va a estar financiada con fondos de la Unión Europea. Marruecos es el que se va a encargar de toda esta historia, que es el que ha salido beneficiado del atentado. El atentado de Barcelona ha sido en beneficio de Marruecos, venga, y de los que están aquí, inmigrantes, para dar legitimidad a no se sabe qué. De hecho, Marruecos, dos días después del atentado, no sé si fue casualidad, indultó a 15 salafistas que tenía encerrados. Es un poco curioso. Sí, los mismos que han llegado a España, los mismos que ya están en España. Ojo, ya han llegado a España esos 14 salafistas indultados. Entonces, estás comentando que este plan que tiene el gobierno de España de formar a imanes en las mezquitas, pues claro, España pondría igual el dinero, pero la enseñanza la haría Marruecos y los hermanos musulmanes, más o menos. Claro, es que Marruecos sería el encargado de designar, como ha dicho que él se encargaría, porque en España hay, y me parece que son 2.000 mezquitas, 2.000 legales, ¿eh? Yo el otro día leí 1.500 legales y 800 clandestinas. No sé si será verdad. Clandestinas hay más de 1.000 y pico. Eso es indudable, ¿no? Pero bueno, estaríamos hablando de 1.500, 1.800 imanes, que serían designados por Marruecos, que es el encargado de decir el que es moderado. O sea, el primer estado terrorista, el que fundó el primer grupo terrorista en el Magreb, que actualmente se llama Al-Qaeda en el Magreb, que fueron los servicios de inteligencia de Marruecos, es el encargado, es el encargado de decir qué islamistas son moderados, o sea, imanes, y cuál no lo es. Cuando todos los atentados que se han cometido en España y en Europa, detrás está Marruecos, el rey Mohamed VI y anteriormente su padre Hassan II. Ese es el líder terrorista, ese es el que está detrás de todos estos atentados. El que sale beneficiado. ¿Qué pasa? Que Ceuta y Melilla ya la ha perdido España, con el tema este ya la ha perdido, porque claro, él se va a encargar, pero es que él se va a encargar junto con Erdogan, que es el que va a tener la Universidad Islámica. Y los que van a decir, porque esto la gente como no sabe los nombres ni sabe nada, pero el encargado de dar esas conferencias en las universidades, en la Universidad Nueva de Turquía, para los imanes europeos, que serán 30 o 40 mil imanes o 50 mil, va a ser Al-Qaradawi, que es el imán de ISIS. Es el que da todos los mítines, el Yusuf Al-Qaradawi, es el que da todos los mítines a ISIS. Es el que apoya a toda la oposición, que aquí llaman moderada, de Siria. O sea, es el terrorista, algunos países lo tienen ya en busca y captura como terrorista. Y sin embargo, la Unión Europea acepta que sea Al-Qaradawi, a través de la universidad que se va a abrir en Turquía, el que sea el encargado de la moderación de los imanes que van a meter en España y en el resto de Europa. Vamos, y eso directamente pacta con el terrorismo. Que el imán del Estado Islámico va a formar a los imanes europeos. Esto es una locura absoluta, Concheta. Sí, sí, sí. Voy a repetir el nombre para que la gente lo se vaya familiarizando con él. Este señor, que es un sabio del Islam, ¿no?, de teología islámica, se llama Yusuf Al-Qaradawi. Y si hace falta, lo deletreo, el apellido, para que lo busquen en internet. Se escribe A-L-K de kilo, A de Alicante, R de Roma, A de Alicante, D de Dinamarca, A de Alicante, W de váter, y baja, y bajita. Eso lo busca uno en internet y aparecerá como terrorista. Y este señor es el encargado de decir los imanes que hay que repartir a través de la universidad que se va a abrir en Turquía, es el encargado de designar los imanes, que ahora mismo los designa Arabia Saudí, el gran mufti de Arabia Saudí, que dictó una fatua de persecución y totalmente prohibido los imanes de culto, allí no hay ni una sola iglesia en Arabia Saudí, y dictó una fatua de persecución a los cristianos en Arabia Saudí, que es el que designa a los actuales imanes en Europa y en Marruecos, y Marruecos los designa en España. O sea, esto es directamente, si en España hubiera gobiernos españoles, porque no son gobiernos españoles, estos son señores que trabajan para Estados Unidos, para Israel, para cualquier país, ¿no? Pero en España no hay ningún político ahora mismo en el hemiciclo parlamentario que trabaje para los españoles. Son enemigos de los españoles. Y si el ejército español fuera un ejército que realmente defendiera a los españoles, su territorialidad y sobre todo su seguridad, lo que tendría que hacer ahora mismo el ejército español es directamente bombardear Marruecos. Pero directamente. lo que ha hecho Marruecos aquí en España, en Barcelona, pero no solamente en Barcelona, porque esto va a repercutir en toda España. O sea, el atentado de Barcelona, eso ya es una tontería, ¿no? Eso va a ser en toda España, donde va a repercutir el atentado. ¿Y dónde se le va a dar la vuelta del terrorismo al buenismo? Y esto es para que ahora mismo, si hubiera un gobierno legítimo en España, como Dios manda, que no fuera, en fin, un lacayo de nadie, ni una colonia una colonia de Estados Unidos, ni un protectorado africano, automáticamente se tenía que haber roto relaciones con Marruecos y directamente haberle declarado la guerra. Pero directísimamente, y haber cerrado todas vías de comunicación con Marruecos y haber bombardeado todo lo que hay pegado al Tarajal. Bombardeado, pero absolutamente todo, que ahí están los zulos de armas. En la misma, en el Tarajal, en la frontera donde está la valla, en la parte española, debajo de las vallas, hay más de 3 toneladas de armas de Marruecos para conquistar Ceuta y Melilla. Ahí están los zulos, cuando quiera que vaya la policía. Ahí hay más de 3 toneladas de armas para conquistar Ceuta y Melilla. Y lo sabe la policía española desde el año 2009. O 2010. Y así está España. O sea, si ha llegado Marruecos y ahora todo el mundo habla del independentismo y de la islamofobia, pero no hablan de que la gran perdedora ha sido España. Porque ha pasado de ser un Estado en el que todavía las leyes no permitían ciertas cosas a permitir ahora cambiar las leyes. Eso ha traído el atentado de Barcelona, la hermandad musulmana. Concheta, volvemos, perdona, volvemos, si te parece, brevemente al atentado. Has comentado antes la opción de que la furgoneta incluso pudiera ir pues monitoreada de alguna manera, ¿no? Que no hubiera conductor. Pero claro, esto nos lleva a que una cosa así, evidentemente, solo está al alcance de un servicio de inteligencia muy poderoso. Claro, esto ya no estaríamos hablando de simples terroristas islámicos, y luego quedaría ahí un poco el cabo suelto de la historia de este cooperante, que nos dicen que le mató el supuesto conductor. El cooperante es un muerto real, que pudo pasar con él, y qué servicio de inteligencia puede estar detrás de una furgoneta que atropella a la gente de manera automática, sin conductor. Bueno, eso es muy sencillo, ¿eh? Hoy en día cualquiera puede tomar el control de un vehículo, y más ese que no llevaba explosivos, puede tomarlo. Puede hacerlo un servicio de inteligencia, porque antes eran los que tenían ese poder, pero hoy en día, a través del GPS, de un sistema bastante corriente, todo aquel vehículo que abra a distancia, como ahora todos abren, que no sea manual, pues tú puedes tomar el control de un avión, de un vehículo o de un autobús. Puedes precipitar perfectamente un autobús si quieres precipitarlo. Y no es complicado, es bastante sencillo tomar el control de cualquier vehículo. Hoy en día, ¿no? A través de... Es un sistema muy sencillo. Eso lo han hecho, lo están haciendo en Siria, lo han hecho. Y además han emitido vídeos, todos los grupos terroristas, que son vehículos que no van sin conductor, van guiados a través de GPS. Y lo estrellan, que eso es bastante común, sobre todo en zonas donde no tienen suicidas o tienen escasez. O sea, la furgoneta pudo hacerlo cualquiera, desde un servicio de inteligencia a cualquier líder importante que todavía no había huido de Barcelona, que todavía pues estaba allí. Podía haber sido también un servicio de inteligencia, indudablemente, porque aquí hay mucha gente beneficiada del aspecto turístico, ¿no? Aquí los intereses turísticos, ahora todo el mundo se van a desplazar a Marruecos porque es el lugar más seguro, ¿no? Entonces hay que ver quién tiene intereses en Marruecos en el sector turístico, y nos encontramos que son saudíes, emiratíes, españoles y capital israelí. Claro. Igual que en Salman Sheikh. Son zonas, en todo Israel. La zona más segura para un turista europeo ahora mismo es Israel y Marruecos. No hay más sitios en Europa para tomar el sol y estar tranquilos. Por lo tanto, ya sabemos que hay un interés económico que está detrás. Eso está claro. Un interés turístico, por un lado, y luego está el interés también religioso, o sea, ya de un calado mucho más importante, de infiltrarse directamente dentro del Estado, dentro del organismo del gobierno, porque ya quieren introducir a musulmanes para que ellos sean los que en la lucha contra el terrorismo digan lo que hay que hacer, que ellos dispongan de información como en su día ETA, pues a través de los padrones municipales tenían información, o en un primer momento se acusó a la Ertzaintza de al tener información compartida de España con los terroristas, pues eso era un problema porque se podía servir para infiltrados que estuvieran y demás. Entonces ellos ya se van a infiltrar, con lo cual ya van a ser, España va a quedar en manos de grupos terroristas, bien sea la hermandad musulmana, que es la que más fuerza tiene en España, la de Siria, porque es su base de operaciones desde el año 1980, anterior, que la mezquita de Tetuán está controlada por los hermanos musulmanes de Egipto y de Siria. Y esto es lo que hay. Aquí el atentado de Barcelona ha sido un interés, por un lado, económico, de turismo, y por otro lado, un interés geopolítico del Magreb, de países musulmanes, en este caso. Concheta, ¿por qué crees que la persona que sobrevivió a la explosión de Alcanar se ha declarado, y que se supone que es del grupito este, de los chicos de Ripoll, se ha declarado culpable? Es el único, los otros tres se declararon inocentes. ¿Por qué crees que este se declara culpable? ¿Es un culpable real o le han forzado de alguna manera, le han engañado? ¿Qué ha pasado ahí? Hombre, tiene que declararse culpable porque si ha sobrevivido, sabe que lo van a matar, los suyos, y habla. Por lo tanto, es preferible quedarse en la cárcel, que ahora también hay órdenes de los grupos terroristas potentes de que en las cárceles, aprovechando que hay muchos detenidos, se formen grupos dentro de la cárcel con ramificaciones en otros países. Por ejemplo, en Francia, un líder terrorista muy importante que está detenido en Francia se puso en contacto con un teléfono del atentado de Barcelona, y no es ninguno de los que aparece por ahí, ¿no? No es ninguno de los que oficialmente, sino de los muertos, porque aquí los muertos, como no hablan, no podemos preguntarle nada. Entonces ese es el asunto, lo grave, que sabes que si tú hablas y delatas, te van a matar a ti o van a matar a tu familia. Es preferible que estés en la cárcel un montón de tiempo, que al final, por buena conducta, vas a ir a la calle pronto y cargar con la culpa, y ya se quedan libres los demás. Porque es que también, en muchos casos, ni siquiera saben realmente quién son los líderes. No los conocen para poder identificarlos con nombres y apellidos. Es que esa es otra, porque esa es la teoría de los grupos de tercera generación del español, Mustafa Senmaria, que es el líder actual de la hermandad musulmana de Siria en Europa. Y ese lo que decía es que las células no podían ser de más de 4 o 5 personas y que nunca tuvieran contacto entre sí ni se conocieran realmente, con el fin de que si los cogían detenidos, nunca pudieran dar información porque no tenían. Y como no tenían, el que no sabe no puede dar información. Puedes torturarlo, puedes matarlo, pero lo que no sepa no lo va a decir. Entonces, si había 12, eso son al menos 3 células, que sepamos, porque dentro del organigrama no pueden ser 6 por cada uno. Pero es que luego resulta que hay una línea de más de 25 personas. Y luego tenemos servicios de inteligencia que dicen que por esa casa pasaron entre 50 y 60 personas. Concheta, entonces, para terminar brevemente, un par de preguntas finales. ¿Qué hay detrás de esta historia que nos comentaron de que la CIA había avisado a los Mossos del atentado? ¿Eso es real o es otra vez una forma de también una cortina de humo? Yo, el atentado, o sea, lo que la CIA haya dicho, yo personalmente lo que he visto por ahí en comunicados escritos o en televisión, eso no, normalmente así no se expresa la CIA. Punto uno. Y luego, no, pero bueno, no solamente la CIA, es que también incluso un portal de revisión de un sitio, una agencia de revisión de portales islamistas ubicada en Barcelona, también lo avisó en el mes de mayo o junio, porque es que esa amenaza es que salió en los foros terroristas. No es que la CIA se haya sacado nada de su mano, ni que sus agentes han encontrado pruebas o que han interceptado comunicaciones, no, es que esa amenaza salió puntualmente en reiteradas ocasiones en los portales terroristas, y salió la fotografía de la Sagrada Familia, salieron las Ramblas y luego salió una fotografía bastante difusa donde en el fondo se apreciaban unas letras verdes que podía entenderse que era el Corte Inglés. Pero eso no lo han dicho. Y todo eso salió en los foros, como suele salir. Ahora ha salido otra de un campo de fútbol para Barcelona. Y no es el campo de fútbol de... No hay ningún campo de fútbol de Barcelona. Es un campo de fútbol alemán. Con lo cual quiere decir que se refuerza la teoría de que esta célula está conectada con Alemania. Porque el campo de fútbol es alemán, no es de Barcelona. Y la amenaza sí es a Barcelona. O sea que siguen habiendo más amenazas a Barcelona. Concheta, para terminar, se ha publicado que 3.000 terroristas del ISIS se dirigen hacia Europa. Siguen llegando, aunque últimamente ha parado esta entrada masiva, estas oleadas masivas de africanos hacia Europa vía Libia e Italia, aunque ahora ha parado y todo indica que la próxima Italia en este sentido va a ser España, que en muy poco tiempo esos barcos con miles y miles de africanos van a llegar a España. Y con este panorama, pues Concheta, para terminar, ¿qué futuro le espera a Europa y qué tienen que hacer los europeos o qué esperan para reaccionar? Pues los europeos no reaccionan y por parte de los gobiernos no hay ningún interés, porque de 3.000 terroristas eso es probablemente sea solo lo que hay en España, ¿no? En España probablemente hayan más de 3.000 terroristas, por una razón muy sencilla. Los informes existentes de los servicios de inteligencia referente a lo que está la policía española, Guardia Civil o CNI, vigilando en España, vigila alrededor de 800 lugares sospechosos de culto, digamos que tienen bajo el paraguas de culto, y tiene 800 vigilados, en mayor o menor medida. Entonces, 800, que van dos personas nada más, ya tenemos 1.600. Supongamos que van tres personas a esos lugares que la policía ya vigila, no a un individuo solo. Que van 10, ya tenemos 8.000 en España, terroristas. Porque la propia policía investiga 800 lugares. Y no van a ser una sola persona, porque diría, son 800 personas las que vigilamos. No, no, la policía dice, y además está en un informe de hace 3 o 4 años, que vigila 800 lugares de culto sospechosos de ser parte o formar parte del entramado terrorista. Y bueno, pues vamos a decir cuántos van, 5, 6, 7 personas a esos lugares, multiplicamos. Ya tenemos más de 3.000 solo en España. Rusia elaboró una lista de los terroristas que habían en Siria, que tenían vínculos en Europa y que salieron de Siria a partir de 2015 y se encontraban en Europa. Tenía los nombres, los apellidos, fotografías. 89.000 terroristas islamistas se encuentran en Europa y Rusia se lo ofreció a la Unión Europea, a los servicios de inteligencia y a la OTAN, porque eso era un peligro también para él. ¿Y qué hizo la Unión Europea y España a la cabeza y todos los demás países? Que ellos no querían esa lista. Y no la aceptaron. Y en esa lista está también el imán de Barcelona y está muchísima más gente. Y no quiso porque era de Rusia y rechazó una lista de 89.000 terroristas que han pasado por Siria que actualmente se encuentran en Europa. Lo que pasa es que la gente pensará, si hay 89.000 terroristas en Europa, habría atentados todos los días. ¿Por qué no lo hacen? ¿Están esperando el momento oportuno para golpear más fuertemente? No es que estén esperando para golpear, porque ellos se están dando cuenta que están ganando terreno, y ellos lo que quieren es como ha pasado en Francia. En Francia iba a ganar Le Pen, hasta que vino Macron. Y apareció de la noche a la mañana y todos, y el líder supremo de los musulmanes franceses salió y dijo, todos los musulmanes de Francia, que son 5 millones de votos, tienen que votar a Macron. Y ganó Macron. Claro. Y ganó Macron. Entonces, hay un partido ya, que es de Erdogan, y es el que va a alterar por completo toda la fisonomía política. Entonces ellos están calladitos para ir teniendo derecho a votar. En el momento que aquí en España, en Francia son 5 millones los que tienen derecho a voto. En Gran Bretaña ya sabemos que hay hasta ayuntamientos en que hay que rezar antes de entrar. Hay que rezar antes de entrar. Sin necesidad de bombas, a través de las votaciones por mayoría de número, tú decides que aquí en España, por ejemplo, hay un partido islamista que le dice a todos los musulmanes con derecho a voto, sean 2 millones o sean 3 o sean 4, hay que votar a fulanito de tal, que es de los nuestros. Pues se han terminado los partidos políticos en España, porque ya no va a haber oposición de ningún tipo, porque ellos son 3, 4, 5, 6 millones fijos y los demás se van a dividir, derecha, izquierda, yo más, yo menos, tú por aquí, yo por allá. Y en Alemania exactamente igual, y en Dinamarca y en todos los países. Por eso no atentan más, porque están esperando que llegue el 2020-2025 para tener mayoría suficiente para, sin necesidad de bombas, coger los gobiernos de Europa, y los van a coger. Pues Concheta de la Vernia, no podemos estar más tiempo, aunque yo estaría aquí pues mucho más rato, pero el programa pues tiene sus tiempos. Muchas gracias, como siempre, por tu colaboración, y como siempre, seguro te emplazo para futuras entrevistas, para futuros programas, que seguro que lo sabrá, porque como nos estás contando, esto se va a poner muy, pero que muy feo. Así que, Concheta de la Vernia, como siempre, un placer, aunque muy inquietante siempre escuchar tus opiniones, y como siempre, pues gracias y hasta la próxima. Hasta cuando queráis, es un placer. Sí, reconozco que es inquietante, pero más vale una verdad dura que una mentira dulce. Desde luego, para eso hicimos este programa, para concienciar a la gente, para contarles la verdad que le ocultan los medios de comunicación oficiales. Concheta, lo dicho, un saludo y hasta la próxima. Igualmente, buenas tardes a todos los oyentes. Efeméride de la semana. 7 de septiembre de 1634. En la localidad alemana de Nördlingen se enfrenta un ejército sueco y alemán de 18.000 hombres comandados por el general Gustav Horn. Enfrente, un ejército imperial de 21.000 hombres en el que formaban parte los tercios de Flandes, Sicilias y Sagunto, también llamado Tercio de Martínez y Diáquez, al mando de Fernando de Austria. El general sueco despreciaba a los españoles, a los que calificaba como desarrapados soldados de un imperio en decadencia. Lo suyo es que el ejército sueco hubiera entrado en Nördlingen con sus tropas de refresco y al abrigo de sus murallas plantara cara al español, pero cegado por las fáciles victorias que había cosechado frente a los ejércitos del emperador, fue directo al encuentro con los españoles. Aunque el ejército sueco era más moderno que el imperial, los tercios aguantaron bien los ataques enemigos, en especial el de Martínez y Diáquez, que junto con el de Sicilia rechazaron 15 ataques enemigos con pocas pérdidas propias. Cuando ya vieron flaquear a los suecos, los imperiales atacaron sin cuartel, destrozando al enemigo. Bajas imperiales, 2.400 muertos y heridos. Bajas suecas, 12.000 muertos y heridos y 4.000 prisioneros, entre ellos su general Gustav Horn. Terminamos con esto el programa de hoy. Habéis visto que seguimos dando guerra y mucha más que vamos a dar, porque es que las circunstancias nos van a empujar a ello. Veis que nos llevan a un precipicio, a un callejón sin salida, y o empezamos a dar la cara, o empezamos a reaccionar, o el pueblo trabajador español y europeo reacciona ante estos ataques constantes, o muy pronto España y Europa serán solo un recuerdo en los libros de historia. Levantaos, apoyadnos, solo vosotros podéis conseguir parar esta situación tan peligrosa que estamos viviendo. No esperéis que nadie os arregle la situación, no esperéis nada de este régimen ni de ninguno de sus partidos oficialistas, porque son todos directamente traidores a la población española. Por nuestra parte, aquí, en Aquí la Voz de Europa, estamos abiertos y esperándoos a que, cuando queráis colaborar con nosotros, pues aquí estaremos para lo que queráis. Así que aquí estamos de nuevo y hasta la semana que viene nos despedimos desde Aquí la Voz de Europa. Un saludo y hasta luego. For the sake of the aliens, the young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry, are you ready to